Kenneth Vargas estuvo en la primera cuadra de Girón Castilla. Los vecinos, muy preocupados, exigen a las autoridades que se derrumbe pues esta peligrosa pared de un tercer piso de una vieja casona que está realmente a punto de derrumbarse. Nosotros dimos la noticia ayer. El día de hoy ha salido en el diario Prensa Chalaca, en la página 6, dice lo siguiente: pared de vivienda casi mata a tres niños. Vecinos de Girón Castilla exigen a las autoridades que derrumben peligroso muro. Tres niños chalacos que jugaban en la primera cuadra de Girón Castilla se salvaron de morir cuando un pesado bloque de adobe y quincha de la pared del tercer piso de una antigua vivienda se vino abajo. El hecho causó la indignación de los vecinos que temen por sus vidas. Bueno, quiero decirles que hasta el momento que nos hemos comunicado con los vecinos de la primera cuadra del Girón Castilla, la Municipalidad Provincial de Callao, en un acto realmente de desidia y de, a ver, ¿cómo le podemos llamar? De lentitud administrativa, ni siquiera se ha dado una vuelta por allí. Así que esperamos pues que las autoridades municipales se pongan pues las pilas y han sido elegidas para servir a la población. Estamos aquí ante un terrible caso de una pared de un tercer piso que está a punto de caerse, a punto de derrumbarse. Sin embargo, nadie se ha dado una vuelta por ahí para mirar qué está pasando. Nosotros pensamos ingenuamente que iban a ir allá, a acudir allá para de alguna manera socorrer a estas familias para evitar este innecesario peligro, pero todo parece indicar que les interesó un comino. Así que vamos a hacer nuevamente nuestro llamado a los amigos de la Municipalidad Provincial del Callao, al área de Defensa Civil, que se dé la pena de acercarse por las primeras cuadras del Castilla para poder de alguna manera alejar pues el peligro de este sector del Callao. Nosotros vamos a estar mirando, vamos a estar en contacto directo con los vecinos de esta zona, a ver pues si la autoridad municipal del Callao le da solución a este problema. También quiero comentarles que ya está pues en todos los puestos de periódico el diario Prensa Chalaca, con un informe sobre este 35 aniversario del asentamiento humano Márquez, en la cual estuvieron pues importantes autoridades, congresistas, el congresista Rogelio Cánchez, estuvo Pedro Espadaro, autoridades importantes pues de la provincia constitucional del Callao. Así que estaremos también en los próximos programas conversando pues con nuestros amigos del asentamiento humano Márquez. Y aquí en el diario Prensa Chalaca, en la carátula, dice pues, queremos estudiar, dicen los alumnos y padres de familia también de este importante lugar del Callao y Ventanilla, como es Pachacútec, ¿no? Allá se encuentra la institución educativa Virgen de Guadalupe 5142, que ya tiene su resolución, pues, para que se inicie la construcción de esta importante institución educativa, como es Virgen de Guadalupe 5142 en Pachacútec. ¿Ah? Los padres tienen años de años solicitando la construcción de este colegio y de alguna manera, pues, esperamos que las autoridades construyan esta institución educativa que alberga más de 700 escolares. Ellos vienen estudiando desde hace muchos años con precarias aulas que son de maderitas, de triple, de esteras, también tienen calaminas en el techo, tienen un cerco perimétrico muy deplorable, que se está cayendo a pedazos, estudian prácticamente encima del arenal y ahora que ya pues ha salido el día martes 4 de diciembre del año 2012, en el diario El Peruano salió publicada la norma legal donde se declara de necesidad pública y de interés nacional la construcción de la institución educativa 5142 Virgen de Guadalupe, Ventanilla, Callao. Así que los padres, amparándose en esta publicación, que repito, salió el día martes 4 de diciembre del año 2012 en el diario El Peruano, ¿no? Donde la norma legal declara de necesidad pública y de interés nacional la construcción de la institución educativa 5142 Virgen de Guadalupe de Pachacútec. Así que esperamos nosotros que las autoridades, tengan a bien disponer ya la construcción de esta institución educativa que alberga una población escolar de 750 niños de primaria y secundaria. Bien, y antes de pasar a las noticias de esta hora, quiero contarles que ya está en nuestra salita de estar el alcalde de Carmen de la Legua y Reynoso, Daniel Leca Rubio. Ya se encuentra en Prensa Chalaca y en unos momentos más estará aquí con nosotros para poder conversar con él, para conocer un poquito más acerca de su gestión como alcalde. También hay un pedido de revocatoria que todavía no se ha formalizado. Bueno, hay muchas preguntas que queremos hacer al alcalde Daniel Leca Rubio. Y yo quiero desde ya agradecerle pues la deferencia que ha tenido con este programa. Y se trata pues de ejercer la democracia. El alcalde Daniel Leca es... está liderando actualmente un movimiento también y vamos a conversar con él de eso y muchas cosas más. Y si usted quiere compartir esta entrevista, puede marcar el 453-1654 para conversar también, con respeto por cierto, tiene que decir su nombre, su apellido, de dónde nos llama y la pregunta muy corta y muy concisa. ¿Ah? Así que ya está con nosotros pues el alcalde de Carmen de la Legua, el señor Daniel Leca Rubio. También el día de hoy vamos a tener al presidente de gestión de obras y construcción del Colegio Virgen de Guadalupe 5142. Ellos han salido en la carátula del diario Prensa Chalaca y están pues solicitando la construcción inmediata de su centro educativo. Ellos vienen desde Pachacútec. Así que desde Pachacútec, sorteando pues todos los imponderables de la carretera Néstor Gambetta, los embotellamientos, el terrible sol, el fango, el barro, las pistas malogradas, para llegar aquí a la Avenida Cespeña y reclamar por la construcción de su institución educativa. También finalmente estaremos con Miguel Guamán, comandante jefe de la División de Familia y Participación Ciudadana de la Policía Nacional del Perú. Con ellos vamos a conversar un poquito de seguridad ciudadana y también acerca de los talleres de verano que está realizando la Policía Nacional del Perú en toda la provincia constitucional del Callao. Las comisarías no solamente sirven para hacer denuncias, no solamente sirven para atrapar delincuentes, para meterlos al calabozo, también sirven para hacer talleres de verano para los niños y jóvenes chalacos. Bien, y repetimos nuestro llamado, nuestro llamado a la Municipalidad del Callao. A ver si son más ágiles y se acercan a la Avenida Castilla a ayudar a los vecinos y a evitar pues alguna desgracia. Hay un muro en una casona de 3 metros que está a punto de derrumbarse, lo hemos dicho ayer. El día de hoy ha salido en el diario Prensa Chalaca y las autoridades no se ven por ningún lado. No se ve la solución. Esperamos Defensa Civil se haga presente en esta zona y haga su trabajo. No les estamos pidiendo nada extraordinario. Defensa Civil está para prevenir desastres, para apoyar a la población, así que por favor que cumplan con su labor. Ahora de repente nos van a decir, pero ¿cuál es el problema si Defensa Civil somos todos? Así que señora, baje usted ese muro. Increíble, ¿no? Increíble la capacidad de reacción de nuestras autoridades. Bien, amigos, vamos a dar cuenta de las noticias de esta hora. Noticias ocurridas hace algunas horas nomás. Aquí en la provincia constitucional del Callao. Y estas son las noticias para el día de hoy, miércoles 23 de enero del año 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Vivienda casi mata a tres niños chalacos que jugaban en la primera cuadra del Jirón Castilla se salvaron de morir cuando un pesado bloque de adobe y quincha de la pared del tercer piso de una antigua vivienda se vino abajo. Un pedazo de pared cayó desde el tercer piso cuando nuestros niños estaban jugando aproximadamente a las 10 de la noche. Lo indignante es que el personal de Defensa Civil acudió a la zona solo para tomar fotos y se fueron sin dar explicación alguna, dijo Jessica Zapata, una vecina de la zona. Los vecinos piden a las autoridades realizar planes de prevención, pues en el lugar existen construcciones muy antiguas que ponen en peligro sus vidas. Bien, a nuestros vecinos de la primera cuadra de Castilla, apenas llegue la Municipalidad o Defensa Civil, por favor, una llamadita para poder estar presentes en el retiro, pues, de este muro. Clausuran piscinas insalubres en el Callao. Las academias de natación Marval y Apeirón, el primero ubicado en la avenida Pacasmayo y el segundo en la avenida Quilca, en Bocanegra, en el Callao, fueron cerrados por incumplir las reglas de salubridad. En ambos casos, los cierres fueron solo por 15 días. Igualmente, los agentes de la municipalidad regresarán a los locales para inspeccionar si subsanaron sus fallas. En el caso que no hayan realizado las reparaciones del caso, la gerencia de comercialización clausurarán definitivamente las piscinas. Bueno, hablando de piscinas, hay que destacar este operativo y esta clausura temporal de dos piscinas, porque la municipalidad, bueno, demuestra pues su interés por la salubridad de la población chalaca. Pero hay que decirle también que hay algunas personas, unos vecinos, que han colocado piscinas tapando interfiriendo pues en la calzada, incluso en las pistas. Es increíble, hay una pista de dos carriles en una zona del Callao, no recuerdo ahorita el nombre exactamente, donde han puesto una piscina de esas armables, tremendas piscinas, que bloquean un carril y solamente le dejan un carril para los autos, y creo que eso está contra la ley. Hay otra piscina que he visto por Sarita Colonia, en un pasaje, han tapado toda la pista del pasaje y obviamente no dejan pasar a nadie, ¿no? Es increíble, y ojalá pues que la municipalidad tome cartas en el asunto, porque esto es ilegal. Vecinos reclaman playas de La Punta. Reclaman en playas de La Punta. Hace semanas, vecinos de La Punta revelaron que el alcalde del distrito les habría restringido el ingreso a las playas. Pese a los reclamos, aún continúan en la playa Cantolao las mallas de plástico que separan a los pobladores de la playa. Vecinos del distrito esperan que se pueda resolver este problema, pues suena muy injusto que, teniendo una playa cerca, no la puedan disfrutar. Asentamiento Márquez celebró 35 años de creación. El día de ayer, los pobladores del asentamiento humano Márquez celebraron su 35º aniversario con una emotiva ceremonia en la Plaza de Armas, que contó con la participación de autoridades como el gerente de asentamientos humanos Doyle Acosta, el regidor provincial Caballero y los congresistas Rogelio Canches y Pedro Espadaro. Durante la ceremonia, los asistentes cantaron el himno de Márquez y se deleitaron con las danzas folclóricas del grupo juvenil marquesino Triple Impacto. Además, acaparó la atención el sorteo de electrodomésticos donados por el congresista Pedro Espadaro. Municipalidad de Ventanilla promueve la gastronomía en los niños del distrito. Son alrededor de 80 niños entre 5 a 12 años de edad quienes desarrollan sus habilidades culinarias en el nuevo taller de verano denominado Mini Chef, promovido por la Municipalidad de Ventanilla. Las clases se dictan todos los días en el Centro de Formación José Antonio Encinas y en diferentes horarios flexibles para la población juvenil. Bueno, estas fueron las noticias de esta hora y seguiremos informando minuto a minuto de lo que sucede pues en la gran provincia constitucional. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. 9:34. Aquí ya llegó, ya está con nosotros, no es nuestro invitado de esta hora, me refiero nada más y nada menos que al alcalde distrital, al alcalde de uno de los distritos muy importantes de nuestra región Callao, el señor Daniel Leca Rubio. Con él vamos a tener una entrevista que espero que sea del agrado de todos ustedes, que sea muy informativa y vámonos a ir a una brevísima pausa comercial y vamos a regresar pues con el burgomaestre Daniel Leca Rubio, alcalde de Carmen de la Legua, Reynoso. Pausa comercial y regresamos en tu programa periodístico Así es el Callao.

Y estamos con la presencia de el alcalde de Carmen de la Legua, Reynoso, Daniel Leca Rubio, a quien ya pues le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia que ha tenido en su recargada agencia de dispensarnos a nosotros, pero sobre todo al pueblo chalaco, esta entrevista que estoy seguro que será muy importante para poder conocer un poquito más de Daniel Leca Rubio y sobre todo pues este importante distrito como es Carmen de la Legua Reynoso. Buenos días, alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días, Tulio, muy buenos días a todos los oyentes de Así es el Callao. Muy contento, gracias a Dios, la oportunidad de estar acá contigo, poder conversar y dispuesto a contestar la pregunta del caso. Bien, alcalde, ¿qué población tiene Carmen de la Legua? Cerca de 45.000 habitantes, somos un radio geográfico de 2.12 kilómetros, ¿no? Con un área industrial bastante interesante, está Licor, Paraíso, Fina, Ullé, muchas empresas más, ¿no? Ajá, tiene un área, digamos, industrial, ¿y esta área industrial colabora con su municipio, alcalde? Bueno, la gran mayoría... En dar trabajo, en responsabilidad social, cuéntanos. Cerca del 85% cumplen puntualmente con lo que son sus impuestos, tanto arbitrio, prediales. Nosotros tenemos una bolsa de trabajo en la Casa de la Cultura y la Juventud, en la cuadra 2 de la Avenida López Pasos, con cerca de 136 empresas, de las cuales participan mucho el distrito como Atento, como Paraíso, como Bimbo, para lo que son campañas. Por ejemplo, esta semana propiamente tenemos 570 puestos de trabajo, pero que lo hemos coordinado con Tailoy. Pero son trabajos temporales, 3 meses, la campaña escolar que se viene, ¿no? Para febrero, marzo y abril. Algo muy interesante. El único requisito es ser mayor de edad, llevar su currículum vitae simple, llevar original y copia de su DNI vigente nada más, y ahí lo seleccionan, y si son elegidos pasan a la siguiente prueba en Tailoy y son contratados por 3 meses, y allá ya depende de ellos su responsabilidad, puntualidad y su don de querer progresar también, ¿no? Bien, qué bueno, o sea, ustedes le están sacando el jugo a ese capital, si se puede llamar así, que ustedes tienen, como son estas empresas importantes del Callao, y para beneficiar obviamente a la población carmelina. ¿Y estas empresas hacen también trabajo de responsabilidad social, alcalde, en Carmen de la Legua? Algunas de ellas lo hacen, como Alicor, Paraíso, colaboran bastante con nosotros en las actividades, siempre predispuestos, hay reuniones constantes en lo que es capacitación para los jóvenes y siempre tienen las puertas abiertas para conversar con las autoridades, ¿no? Alcalde, ¿cuál es el presupuesto que se maneja anualmente en Carmen de la Legua? 28 millones de soles. 28 millones, eso es por el Fondo Común juntado con las rentas de aduanas. Fondo Común, canon aduanero, la renta aduana, tal cual lo comentas, y los recursos propios, ¿no? Los recursos propios. ¿Y los recursos propios han aumentado durante su gestión? Toda vez que los recursos propios son básicamente la recaudación de rentas. Los recursos propios, esto es lo que cobramos por impuesto predial, lo que es llamado el autovalú a toda la zona urbana y zona industrial, efectivamente ha aumentado en proporción del 2010 al 2012, ha aumentado cerca de 1 millón de soles, pero dado que hemos hecho una campaña de fiscalización muy interesante, hemos fiscalizado la zona industrial, no la zona urbana, porque no queremos volvernos antipopulares con los vecinos, pero igual lo vamos a en algún momento tener que hacer un trabajo especial, porque mucha gente está creciendo, hay una dinámica de mejoras dentro de los hogares muy simpático, hay mejoras estructurales, entonces eso también tiene que ser declarado y va a ser evaluado en su momento, ¿no? En los próximos meses. Bien, o sea que digamos la recaudación en todo caso ha aumentado, demostrando una eficiencia en este tema que es importantísimo para las obras que usted piensa realizar, ¿verdad? Correcto, definitivamente, ¿no? Dígame, nosotros conocemos, alcalde, cuando usted llegó a la municipalidad, se dijo mucho, ¿no? Se especulaba mucho porque anteriormente el alcalde anterior a usted, que era Juan de Dios Gavilano, y el alcalde anterior, que estuvo 2 periodos, que era el doctor Félix Moreno, de Chimpún Callao, se decía pues que había mucha corrupción, que había, incluso decía que usted había ganado por una, digamos, ya por un desencanto de la población carmelina a el grupo Chimpún Callao. ¿Esto es cierto? ¿Cómo tomó usted el hecho de que Daniel Eka ganara las elecciones, cuando teníamos a Chimpún Callao, que es un movimiento bastante fuerte en la provincia. Lo que pasa es que yo estuve 10 años haciendo campaña, pasaron dos elecciones en las cuales yo no participé, pero siempre estuve activo, siempre estuve en contacto con los vecinos, y yo buscaba y conversaba con los vecinos y le decía que hay que recuperar la esencia vecinal. El alcalde tiene que ser un buen vecino, un hijo del distrito. No hay que votar por movimiento ni por partido político, sino por las personas y dar oportunidad a las personas y recuperar esa esencia. Un alcalde tiene que ser un vecino que trabaje para los vecinos y por los vecinos. Y eso entendió el vecino carmelino, ¿no? Chimpún Callao es un movimiento fuerte, está consolidado en la región, tiene creo cerca de 20 años ya manejando. Y no era un buen vecino, Juan de Dios. Juan de Dios no participó en las elecciones, ¿no? Juan de Dios dio el paso al costado y participó como consejero regional. ¿Quién participó por Chimpún? Frankie, no recuerdo su apellido. Sorría. ¿Cómo será Frankie que hasta Sorría. Yo me olvidé su apellido? Sí, creo que Sorría. O sea, en realidad... Y no era vecino porque no era de Carmen Alevo. ¿Y no habrá sido que participó Frankie en Sorría para que usted gane? De repente me hicieron el favor de ponerme a Frankie y no a Juan. Pero bueno, lo importante es que se ganó las elecciones. Efectivamente se encontró un déficit de una deuda de cerca de 28 millones de soles. No entre su Perdón, una deuda de 28 millones de soles, casi lo mismo que el presupuesto que usted tiene en un año. Hubiera tenido que cerrar la municipalidad si me ponía a pagarles a todos, ¿no? Se le debía a los pensionistas, se le debía a los CAS, se le debía a los 728, los 276, se debía a la SUNA, cerca de 14 millones que aún se debe a las AFP, se le debía a la Nissan, se le debía a la Daewoo, las compactas que se compraron, y así una serie de cosas que se iban negociando, lo cual nos entrampó a nosotros y nos mantuvo prácticamente 6 meses ahí en plena negociación. Sin poder hacer mucho. Así es. Hubo dos obras inconclusas que quedaron votadas, que era el local comunal de la Merced y el local de la Asociación de Pobladores Carmen Alegua, se denominó la Casa del Adulto Mayor, que tuvo que realizarse todo un estudio, cuánto fue la inversión, cuánto se gastó, no había mayores documentación en contabilidad ni en las dos áreas. Dos obras inconclusas, y eso es un dolor de cabeza desde el punto de vista administrativo. Así es. Porque pero no cual, se pueden simplemente terminar. Así es, se tuvo que hacer todo un estudio y recién a finales de mayo se retomó y la continuación como segunda etapa, porque yo sí lo hice con licitación, porque en la gestión anterior lo hacía como administración directa, yo todo lo he hecho con licitación pública, donde ganaba el postor y mejoraba las condiciones dadas según los expedientes técnicos realizados, ¿no? Entonces, esas dos obras, yo como vecino, yo me comprometo con los dirigentes de la zona, de los barrios, y le digo, yo lo voy a terminar. Porque si hubiera sido otro tipo de persona, otro tipo de alcalde, que no me importara el vecino, yo lo hubiera dejado y le hubiera puesto un cartel y lo hubiera puesto como un trofeo a la corrupción de la época. Así y yo más bien lo terminé, ¿no? Y me ganó el reconocimiento de los vecinos del entorno, las directivas que viven eternamente agradecidos con uno por haber cumplido las promesas inconclusas de obras que se iniciaron en el 2009 y que a final del 2010 no se habían terminado, ¿no? Uh-huh. Usted podría decir que se hablaba de corrupción en la municipalidad de Carmen de la Legua en gestiones anteriores. Usted ingresó y conoce perfectamente el tema. ¿Usted podría decir ya, digamos, confirmar que sí había corrupción en estos gobiernos? Bueno, nosotros hicimos los informes pertinentes a la Contraloría General de la República de la transferencia en sí. Por poner un ejemplo, durante la transferencia se encontró cheques sin sustento, cerca de 700 comprobantes de pago que no existen. Ya la Contraloría tiene que tomar las acciones pertinentes. Yo no me puedo parar a hacer la de policía, ni la de abogado, ni de fiscal. Yo soy político, fui elegido para el progreso del distrito, no para el juzgamiento, ¿no? Pero por poner un ejemplo, 700 comprobante de pago a montos de 7.000, 8.000 o 10.000 soles, suma una cantidad bastante importante sin sustento, ¿no? Este material, digamos, estas pruebas de corrupción, ¿han sido entregadas a qué institución? A la OSI, a la Oficina de Control Interno, y ellos lo elevan a la Contraloría General. ¿Hace cuánto tiempo ya? Eso fue entregado a mediados del año 2011, ¿no? Ya. ¿Y hay alguna respuesta, alcalde? No, lamentablemente hay circunstancias en que duermen el sueño y lo justo las cosas. Uh-huh. Nosotros hemos hecho una auditoría al 2010 y al 2011, que justamente en estos días estamos ya entregando ese informe también a la Contraloría, ¿no? Uh-huh. Es más, yo mismo solicité un control de auditoría especial a mi primer año de gestión, ¿no? Bien, en todo caso, esta deuda de 28 millones que usted tiene, ¿ha bajado la deuda o sigue? Hemos fraccionado gran parte, sobre todo con las instituciones públicas como SUNA, AFP, y estamos cumpliendo a cuentagotas, pero estamos cumpliendo, ¿no? ¿Y esta deuda viene del periodo anterior a usted, del señor alcalde Juan de Dios Gavilano, o viene del doctor Félix Moreno? Son deudas bastante atrasadas, ¿no? Bastante antiguas. Más allá de Juan de Dios Gavilano, inclusive más antes que el doctor Moreno. Simplemente dejaban de pagar las AFP. Hoy en día los trabajadores de la Municipalidad de Carmen de Legua pueden, los que están en planilla, los pensionistas, los CAS, los que están en decreto ley especiales como 728 o 76, pueden ir a seguro, pueden atenderse, porque nosotros estamos al día. Pueden, ya le llega su recibito de las AFP a su domicilio, informándole cuánto tienen de fondo. La ONP lo mismo. Creo que por ahí, a nivel humano, el ser humano o la persona, es algo que creo que hemos avanzado bastante. Mucha preocupación por el recurso humano, en todo caso, por el trabajador, como tiene que ser, ¿no? Daniel Eca ingresó a ser alcalde de Carmen de la Legua por el movimiento Aduanet. La pregunta es, alcalde, pero ya no está en Aduanet. Se especuló mucho, se dijo mucho por las redes sociales, incluso lo expulsaron del movimiento. Tengo entendido que primero lo expulsaron por las redes sociales y luego le enviaron un documento. ¿Puede contarnos la historia de Aduanet? ¿Cómo así llegó usted, digamos, por este movimiento y por qué se retiró del mismo? Ya era marzo del 2010. Ya estábamos cerrando marzo, abril, ya estábamos cerrando la etapa del proceso, ya en plena etapa del proceso electoral, y yo no tenía movimiento por dónde postular. El movimiento distrital que yo impulsaba, Somos el Barrio, estaba todavía en proceso de revisión dentro del jurado, y a través de un amigo contactamos con los líderes de Aduané, y tuve una entrevista con ellos, y ellos me invitaron a participar en el movimiento y me dieron autonomía total en Carmen de la Legua, lo cual yo le agradezco a ellos. Entonces ahí yo armo mi lista de regidores, todo, y participo, escribimos la lista, el pueblo respalda a Daniel Eca, gana Daniel Eca las elecciones con el logo de Aduané, ¿no? Sufrimos una temporada en el jurado, nos tuvieron desde el 3 de octubre hasta casi el 12 de diciembre, 14 de diciembre. Prácticamente querían voltear los resultados. A pesar que la diferencia de 416 votos o 19 votos, no recuerdo bien, ha sido la más amplia de hace 12 años. Creo que después de 14, 16 años es la diferencia más amplia que hay de un candidato del primero con el segundo lugar, ¿no? Y bueno, y se da el tema, luego ya comienza la gestión, suceden algunos temas con los amigos de Aduaneto, positivo, pero luego en decisión se decide formar un nuevo movimiento regional, ¿no? Que encabeza actualmente un amigo, que yo no soy militante actual del movimiento, o lo espero ser en los próximos meses. ¿UDC? De UDC, ¿no? Lo formamos en forma rápida, ágil. Ya tienen ustedes incluso las firmas. Desde el 15 de octubre somos un movimiento inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, y lo pueden recibir en el portal, ¿no? Sucede lo de mi expulsión. Sucede lo de mi expulsión por las redes, como le digo, yo hago los descargos pertinentes ante el jurado y el jurado deniega mi expulsión y acepta mi renuncia al movimiento. Está en el portal, lo pueden revisar en el portal del Jurado Nacional. O sea, usted ya no pertenece a Aduanet. Pero no fui expulsado, aceptaron mi renuncia porque orgánicamente parece que no habían firmado las personas correctas la supuesta expulsión, ¿no? Expulsión que nunca tuvo fondo, porque decían que me vinculaban a Chimpún, porque en alguna actividad me vieron con el presidente regional, y yo como autoridad en actividades protocolares asisto, ¿no? Asisto y me tengo que estar en el lugar que me corresponde como alcalde, que es con los alcaldes, con el presidente regional y con la demás autoridad de Chalaca, ¿no? Yo he leído en algún lugar que los señores de Aduanet se quejaban porque Daniel Eca nunca contribuyó con un sol para el movimiento Aduanet. Yo me imagino que ellos querían algún tipo de retribución por haber prestado el movimiento. Bueno, jamás hablamos de dinero, ¿no? Yo estoy siempre agradecido de Aldo y de Alfredo. Creo que son dos buenos tipos que me dieron una oportunidad. Yo les agradezco. He tomado otro rumbo político, pero siempre estaré presente y espero más bien que entiendan que hay que unir esfuerzos para lograr grandes cosas en 2014, ¿no? También se dice que Daniel Eca, apoya, es seguidor de el doctor Félix Moreno. Lo que pasa es que yo al doctor Félix Moreno, yo lo conozco de cuando él fue alcalde de Carmen de la Legua, y era un vecino que andaba un poco activando un poco el deporte en Carmen de la Legua. Lo respeto como autoridad, no soy seguidor de él. La única persona que sigo es a Dios y a mi madre. ¿no? Y a veces a mis hijas para que no se me escapen, sobre todo a la mayor que ya tiene 15 años, pero después no soy seguidor más que de mis propios proyectos, ¿no? Ni siquiera en el Facebook. Ni siquiera en el Facebook, ¿no? Yo en el Facebook no ataco a nadie y me atacan bastante, pero creo que me están ayudando a que cada día me conozcan más personas, ¿no? Alcalde, bueno, lo vinculan con Félix Moreno, usted dice que no, pero hay un, o con Chimpún Callao en todo caso, ¿no? No solamente con Félix Moreno, con Chimpún Callao. Hay un lazo ahí de repente por el cual las personas de una manera lo vinculan, ¿no? Y es que este el regidor de su comuna, Rubén Trujillo, es a la vez funcionario de confianza en la Municipalidad Provincial del Callao. ¿Eso es un lazo? ¿Cómo lo toma usted? Es un puesto laboral que Rubén se lo ganó por su propia trayectoria. Rubén es profesional de vieja data, él ha sido director de ATV Noticias hace unos años atrás, es reconocido, un hombre reconocido a nivel nacional en la prensa. Me imagino que Tulio Tull también lo debes conocer y saber, supuesto, su saber su trayectoria. Claro, pero si nos basamos en esos ejemplos, Aduané tiene un representante de ellos también como funcionario en la Municipalidad del Callao, que inclusive estuvo formando el partido Vamos Perú en el norte del Perú, ¿no? ¿Quién es? El señor Raúl Leche. Entonces, creo que no es el momento de hacer comparaciones, son odiosas, y creo que más bien lo que tenemos que mirar todos hacia adelante y el real objetivo, y que sean las urnas el verdadero juez, ¿no? Uh-huh. Alcalde, hay, según el jurado, tres regidores que están, que se está solicitando la vacancia de tres regidores por el tema de nepotismo, que son el regidor Cox y el regidor Rubén Trujillo de Carmen de la Legua. ¿Cómo va el tema? Y la pregunta es, ¿usted no tenía conocimiento de que estos regidores tenían familiares laborando dentro de la municipalidad? Bueno, estas denuncias han sido presentadas por el señor Santiago Sala, si no me equivoco. Son dos hermanos que en algún momento tuvieron vínculo con la municipalidad, sobre todo Javier, no Santiago, ¿no? Ahí me estoy equivocando. Javier Sala fue gerente de Seguridad Ciudadana a inicio de la gestión, ¿no? Quizá le tocó bailar con la más fea porque no encontramos nada de nada, ¿no? Ellos decidieron solicitar la vacancia aduciendo que trabajaban unos familiares. Yo no tenía conocimiento claro del tema, de que eran familiares tan directos como aparenten ser. Pero lo que hay que tener en claro es que, por ejemplo, el jurado en el caso de la regidora Delia Garay ya dio en primera instancia su nominación a favor de Delia. Entonces, por lo tanto, Delia ya ha sido ratificada por el jurado en primera instancia. Ellos han vuelto, o Santiago ha vuelto, a presentar una revisión que todavía no ha sido vista, ¿no? Estamos esperando eso. En el mismo caso está el señor Carlos Cox, el teniente alcalde, mi amigo, y el señor Rubén Trujillo, que ha sido presentado recién, que primero tenemos que llevar al consejo, en el cual vamos a hacer o trabajar de la misma forma, apoyándolo a él, para que el jurado sea el que determine, ¿no? A la vez, el señor Santiago Salas nos denunció a todos los regidores que votamos a favor de la no a la vacancia, nos denunció por asociación ilícita y una serie de cosas. Un tema penal, ¿ya? Así es que ya fue archivado, ya totalmente archivado. Inclusive yo lo invitaba a conciliar, porque él me tendría que probar que yo realicé una asociación ilícita, ¿no? De lo que él me acusó. Y él no asistió a ninguna de las conciliaciones. Bueno, lamentablemente el juzgado estuvo de huelga unos meses el año pasado, pero esperamos que este año proceda o siga el juicio, ¿no? Porque no pueden levantar a calumnias así por decir, no es tan sencillo el tema, ¿no? ¿Usted como alcalde podría asegurar de que no hubo nepotismo? Yo como alcalde aseguro que no hubo influencia de ningún regidor en el caso de una contratación, porque es un caso de los funcionarios directamente, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos cargos políticos, no cargos de ejecutivos. Bien, vamos a ir a una llamada telefónica de nuestros amigos oyentes, disculpando la demora, porque no podemos interrumpir la entrevista tampoco. Aló, buenos días. Aló, buenos días, señor. ¿Cuál es su nombre? Señor Zúñiga, de la cuadra 3 de la avenida Primero de Mayo. Señor Zúñiga, de Carmen de la Legua. Así es, señor. Lo escuchamos. Señor, felicitarlo al señor Daniel Leca, alcalde de mi distrito, porque es el único alcalde a nivel Callao que tiene una casa del adulto mayor. Yo tengo 69 años y ahí realmente tenemos de todo. Y quiero aclarar una cosa, señor periodista, que todo Carmen de la Legua votó por Daniel Leca. No votamos por el triángulo. Todos nos pasamos la voz que el hombre de ahí era Leca. Así que eso está claro. Bien. Señor Leca, siga trabajando muchísimas gracias. Bien, muchas gracias al señor Zúñiga por esta llamada telefónica. Bueno, alcalde, quería también yo preguntarle, nos cuentan algunos vecinos que un tema difícil actualmente es el tema de seguridad ciudadana. ¿Podremos conversar un poco de seguridad ciudadana? ¿Usted considera lo mismo? ¿Usted considera de repente que no, que en Carmen de la Legua está la cosa manejada? Y en todo caso, ¿qué está haciendo Daniel Leca Rubio para proteger a los vecinos carmelinos de la inseguridad ciudadana? Bueno, la seguridad ciudadana es un problema nacional, inclusive latinoamericano. Estuve leyendo hace unos días unos artículos en el diario El Callao, donde hablaban de que el crecimiento de la inseguridad ciudadana a nivel de Latinoamérica. Carmen de la Legua no es ajeno a esto. Si bien es cierto, no tenemos pandillaje organizado como lo había años atrás en Carmen de la Legua, pero estamos trabajando arduo este tema. Tenemos 21 videocámaras más que se instaló a partir de agosto, gracias al apoyo de la provincia, de la Municipalidad del Callao, que están cumpliendo, creo yo, con... No de repente con eficiencia dada, pero sí está ayudando fuertemente. Ya hemos tenido varias intervenciones de punto de venta de drogas en coordinación con el Escuadrón Verde y la Policía Nacional, ¿no? Pero hay un grave problema que muchas veces los vecinos no quieren enfocar. Y yo se los expliqué. El año pasado, a través de la DEMUN, hicimos escuela de padres. Tuvimos cerca de 3.000 padres de diferentes centros educativos que participaron en diferentes circunstancias, no juntos, o en diferentes momentos. Y en el momento que a mí me tocó dar las charlas, yo les explicaba a los padres y decía que la seguridad ciudadana comienza en casa. Que somos nosotros los llamados a saber qué hacen nuestros hijos, qué dejan de hacer, dónde están, por qué están. ¿Cómo es posible que un muchacho de 15, 16 años tenga una pistola en la cintura? Y nosotros los padres no nos damos cuenta, no nos queremos dar cuenta, o nos conviene que nuestro hijo tenga una pistola en la cintura. O sea, ¿dónde está nuestra responsabilidad social? ¿Qué queremos, serenazgo? ¿Queremos solamente más policía? La seguridad ciudadana comienza en casa y hay que trabajar todos juntos por ello. Nosotros vamos a seguir poniendo esfuerzo, vamos a comprar más camionetas este año, vamos a contratar más personal para dar el tema, pero si no nos ponemos a trabajar todos juntos y simplemente usamos el dedo señalador o acusador en las circunstancias, cuando nos corresponde o cuando nos pasa algo negativo, ahí es que vamos a seguir teniendo los problemas en nuestra ciudad. Bien, estamos con el alcalde de Carmen de la Legua, Daniel Leca Rubio, en esta exclusiva entrevista. Vamos con una llamada telefónica para ir a una brevísima pausa comercial. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Alcalde de Carmen de la Legua. ¿Cuál es su nombre? Nelson González. ¿Nelson? Sí. ¿Nelson qué más? González. Nelson González. ¿Desde dónde nos llamas, Nelson? De Carmen de la Legua, a la altura de la cuadra 8 de la avenida José Sandro Socano. Gracias por tu llamado. ¿Quieres hacer alguna pregunta al alcalde? Sí. Bueno, aparte de lo que bueno, he escuchado con detenimiento su expresión, pero yo quisiera más con referente a la gestión. Con referencia a la seguridad ciudadana y a la limpieza. Mire, todos los que vivimos en Carmen de la Legua, prácticamente los robos son diarios en las horas puntas. Mire, si nosotros vemos solamente cuatro puntos que son críticos, por decirle esquina del Serenazgo, ahí roban. En el paradero del Hospital San José roban, en el Parque Carmen de la Legua roban. O sea que prácticamente, con referencia a la seguridad ciudadana, debe haber un poco más de inversión. Con referencia a la limpieza, me parece que son puntos críticos, no en la mayoría, pero en los lugares establecidos. A mí me parece de que ahí al alcalde se le pasó. Muy bien, muchas gracias al vecino Nelson González. El alcalde lo ha escuchado atentamente. ¿Y qué nos podía decir, alcalde? Bueno, sí, efectivamente, como bien dice Nelson, yo le agradezco buenos días, su observación. Vamos a ver, tomar nota de los puntos que él ha indicado donde... Se dice que se está sucediendo algunos robos, vamos a tomar énfasis en el tema. En lo que es la limpieza pública, nosotros hemos hecho una publicidad muy fuerte y es lo que nos falta, la parte de la educación. Y siempre decimos a los vecinos que solo saquen la basura en las noches. Pero lamentablemente pasas a cualquier hora del día y el vecino insiste en sacar su basura a cualquier hora del día, faltando el respeto a su propio hogar, a su propia familia y dando mal ejemplo a sus propios hijos, ¿no? Yo le pido a los vecinos que vamos a esforzarnos en la limpieza pública, pero nuestro sistema de recojo de residuos sólidos es de 8 de la noche a 8 de la mañana. En lo posible sea ese el horario que utilicen para sacar los residuos sólidos, no al mediodía, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, ni nada de eso, ¿no? También hay que, así como exigimos, también hay que dar un poco de respeto a la ciudadanía, ¿no? Claro, claro que sí. Bien, nosotros nos tenemos que ir a una brevísima pausa, ¿sí? Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar con

Mexicano. Chalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Bien amigos, ya estamos de vuelta. Y estamos pues con la grata compañía de Daniel Leca Rubio, alcalde de Carmen de la Legua, Reynoso. Este importante distrito chalaco con una población de 45 mil habitantes, aproximadamente 2.5 kilómetros de extensión, ¿verdad? Y una gran parque industrial que de alguna manera pues el alcalde Leca ha tocado puertas y están mirando pues a los vecinos de Carmen de la Legua y apoyando como tiene que ser. Alcalde, el tema político está que se pone más fuerte cada vez. Este es un año preelectoral y en ese sentido vienen pues temas de revocatoria, temas de querer hacer acusaciones, y tenemos conocimiento de una denuncia por intento de asesinato del señor Aldo Salazar de Aduanet. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? ¿Es cierto lo que se viene publicando en las redes sociales que este señor ha tenido pues este atentado contra su vida? Y lo acusa a usted incluso. Niego tajantemente tener algo que ver en esta circunstancia. Yo no sé si esto es verdad o mentira, no lo sé, él es el único que lo sabe, pero personalmente como Daniel Leca, como alcalde de Carmen de la Legua, niego tajantemente estar participando en cualquier actitud o actividad en contra de él o de cualquier persona de su entorno, ¿no? Pero a mí me preocupa un poco porque leí unas declaraciones con él en la revista La Voz, donde decía que había sido intervenido por por un auto negro, que habían bajado dos individuos, lo habían amenazado, que tu vida o la revocatoria, que voy a perder a mis hijas, que la próxima vez no me van a volver a hablar, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero días después leo en el reportero vecinal que dice que le pregunta si tiene pruebas, dice no, yo no lo he usado. Bueno, son temas que él mismo tendrá que aclarar. Yo, como le digo, yo lo estimo mucho a Aldo y sería incapaz de hacer algo en su contra de él, ¿no? Él compró el kit de revocatoria, está en su derecho, es un derecho que te marca la ley. Si esto lo siguen promoviendo y si esto crece, si se llega a la instancia correspondiente, habrá que tomar las actitudes correctas en base a la democracia, porque es una campaña. Yo le agradezco más bien la posibilidad, porque eso me haría volver a tocar puertas a mi vecino, volver a explicar todo lo que se ha trabajado, toda la parte social, el trabajo de obras públicas y todos los esfuerzos que hacemos día a día a favor de la comunidad carmelina, ¿no? Bien, y esta, Aldo Salazar, el que está ha comprado el kit de revocatoria y de alguna manera está solicitando la revocatoria, pues valga la redundancia, para Daniel Leca. ¿Esto a qué se debe? O sea, ¿cuáles son los argumentos que Aldo Salazar de Aduanet explica para querer revocar a Daniel Leca? Esa es una buena pregunta que yo también quisiera saberla. Lo único que he leído que no he cumplido los estatutos del partido, con lo que he leído a grosso modo en las redes sociales, él no me lo ha explicado a mí personalmente, no me lo ha explicado, tampoco tiene por qué hacerlo. Es el pueblo el que irá sí o no en su momento, porque hay etapas. Primero la recolección de firmas, creo que necesitan algo de 8.000 para firmas válidas, para entrar a un proceso de revisión y poder programar una fecha posible de darse el referendo. Luego de eso es la convocatoria del referendo, el referendo propiamente, donde tiene que ir la mitad más uno a votar a favor del sí. En Carmen de la Legua, las últimas elecciones votaron 32.000 y pico electores, tendrían que ir la mitad más uno a favor de la opción que ellos tienen. Personalmente lo veo no complicado, sino bastante, porque el voto es voluntario, no es obligado como en el caso de las elecciones propias, no hay multas. Yo tengo actividades muy fuertes ya programadas en Carmen de la Legua este año, basados en educación, en obras públicas y en progreso, sobre todo para la comunidad, ¿no? De alguna manera esta revocatoria o esta este intento de revocatoria, en todo caso será un saludo a la bandera. Es poco difícil, a su opinión, entonces, a realizarlo. A mi opinión es complicado por un tema vecinal, netamente, ¿no? Daniel Leca, según una de encuestas que tengo yo, el 92% de vecinos saben quién es Daniel Leca y la clase de persona que soy, y 48% acepta la gestión, ¿no? Y tengo una intención de voto de más del 26% también si las elecciones fueran mañana. Y hay que recordar que en Carmen Alegua con 30% gana las elecciones, ¿no? Claro, entonces, claro. Bien, vamos a recepcionar las llamadas de nuestros amigos al 453-1654. Recuerden que estamos con el alcalde de Carmen de la Legua, Daniel Leca Rubio. Aló, buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. ¿Con Radio Chalaca? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Patricia Moreira. ¿Señora o señorita? Venía Julio Pequeño. Patricia Moreira. Patricia, estamos con el alcalde Daniel Leca. ¿Deseas hacer alguna pregunta? Sí, quisiera hacerle una pregunta al alcalde. Me interesa sobre, me dicen de que están enseñando para los chicos, los jóvenes, preparándolos para la universidad, profesores de las universidades, en un colegio de Santa Clara Medici, que está en nuestro distrito. Quisiera preguntarle, ¿no? ¿Cómo es las inscripciones, son gratis? Porque realmente estoy muy interesada, porque tengo mis hijos que quisieran prepararlos y realmente a veces las posibilidades de nosotros no podemos. Muy bien. Muchas gracias, Patricia. El alcalde te va a responder. Sí, señora Patricia, muy buenos días. Sí, efectivamente, desde el 7 de enero estamos con nuestra Academia Preuniversitaria en el Colegio Sant'Angela Merici. Tenemos 6 aulas con 40 alumnos cada aula, donde estamos con un formato de la Academia Sigma Uni, con profesores de esa calidad. Tenemos, por ejemplo, de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde son las clases, y los días sábados del mismo horario son los simulacros de examen de admisión, donde vamos evaluando constantemente. En este momento, si usted desea, puede acercarse al colegio, está el señor Beto Cruz y hay una secretaria también de la municipalidad para que lo puedan inscribir e insertar en alguna de las aulas. Tendría que dar un examen para ver en qué, cómo está en este momento a sus niveles académicos, y pueda ser derivado a la aula correspondiente y avanzar. Este es el ciclo de verano, que va a durar hasta el 28 de febrero oficialmente, y luego vamos a seleccionar a los jóvenes con mayor que hayan tenido las mejores notas para hacer un curso intensivo hasta el examen, el examen de San Marcos, ¿no? Para ver ver cuántos podemos hacer ingresar. Lo ideal es la mayor cantidad de jóvenes posible. Hay mucho talento en Carmen Alegua y hay que darle ocupación. Realmente la gran fórmula de salir de la violencia en que vivimos, no solamente en Carmen Alegua ni en el Callao, sino en el Perú, es ocupando a los jóvenes el mayor tiempo posible en cosas productivas. Y creo que la educación es realmente la única herencia que los padres podemos dejar a nuestros hijos, ¿no? Bien, vamos a contestar otra llamada de nuestros amigos al 453-1654. Recuerden que estás en tu programa periodístico Así es el Callao. Aló, buenos días. Buenos días, amigos. Acá le habla el señor Hugo Cayán Sánchez. Acá deseo de hacer algunas preguntas a nuestro alcalde de Carmen de la Legua. Sí, su nombre me dijo, Javier. Hugo Cayán Sánchez. Ah, ¿cómo está, Hugo Cayán? ¿El alcalde lo está escuchando? Ah, caramba, muy bien. Mis saludos ante todo. Quería hacer una pregunta interesante que preocupa a muchos vecinos ahí del distrito respecto al tema de la seguridad. En estos últimos días se está viendo mucha inseguridad y actos de violencia ahí en las principales, que es principalmente de lo que es la avenida Morales Juárez y López Pasos. Si es que la municipalidad está preveyendo un programa de seguridad realmente que garantice a Carmen de la Legua, porque usted verá que mucha gente transita en estos sectores. Y en estos últimos días se ha visto como que el tema de la seguridad está bien descuidado. La segunda pregunta que quería hacer acá al amigo Daniel Leca. Usted sabe que muchos vecinos acá de Carmen de la Legua consideramos que esta gestión es importante porque se ha distinguido de gestiones anteriores ante el anuncio de hacer una gestión de transparencia y de participación ciudadana. No sé en qué quedó la denuncia que debería haberse formulado sobre los actuados de la anterior gestión. Se supone que cuando asumieron ellos al cargo hicieron una auditoría que determinaron hubo buen manejo, mal manejo de los recursos, algo que ha quedado muy en el aire para muchos vecinos, ¿no? No, al no concluir este tipo de acción de control y de transparencia que puede ser una base de una sesión de cambio. Bien, bien, al señor Hugo Cayán, poblador vecino de Carmen de la Legua y también ex candidato, ¿no?, para las elecciones municipales. Muchas gracias por su pregunta. El alcalde le va a contestar. Ah, gracias. Estaré atento a la respuesta. Bien. Adelante. Bueno, como conversábamos hace un ratito, ¿no?, el tema de seguridad es un tema público. Nosotros estamos haciendo bastante esfuerzo. A partir de febrero entramos en un proyecto especial de seguridad ciudadana porque vamos a inaugurar dos módulos del PRI en coordinación con la Policía Nacional, que son puestos de respuesta inmediatos, que van a estar colocados uno en Villa Señor de los Milagros y el otro en Reynoso, para con 6 policías cada módulo, más el tema de seguridad ciudadana. Estamos también ya en los próximos días colgando una licitación para adquirir 3 camionetas muy modernas para tener respuesta rápida de la base Serenazgo, mejorar las 5 cámaras que encontramos en desperfecto, ¿no? Y tenemos 21 ahí vigentes, estamos trabajando arduamente, ¿no?, el tema de ahí. En lo que respecta al tema de la corrupción, ese tema, como te decía, nosotros hemos ya pedido la auditoría el año que acabó, tanto del 2010 como el 2011. En transferencia encontramos 702 comprobantes de pagos sin sustento, hemos encontrado deudas de cerca de 28 millones y hemos informado a toda la Contraloría General de la República, ¿no? Quiero agradecer al señor Hugo Cayán, ex vecino de Carmen Alegua, porque él ya no vive en Carmen Alegua hace varios años, ¿no? Agradecerle por su pregunta, porque siempre es bueno que esté atento a los casos que van pasando en Carmen Alegua, ¿no?, a pesar que ya no vive ahí. Claro, la verdad que le agradezco mucho, Huguito. Bueno, aló, amigos, ¿cómo están? ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. Sí, ¿quién tengo el gusto? Mi nombre es Miguel Tenorio, vivo acá en Carmen Alegua, en la parte de San Rafael, en Felipe Tumbalba. Sí, ¿cuál es su nombre? Miguel Tenorio. Rubén. Miguel. Ah, Miguel. Miguel Tenorio. Quería agradecerle al señor Daniel porque en la parte de San Rafael, por el bulevar que ha hecho, que eso realmente lo esperábamos desde hace muchos años, ¿no? Cuando éramos, bueno, más chiquillos, nosotros queríamos un lugar donde poder estar tranquilo, y ahora la verdad lo tenemos para nuestros hijos, y eso le agradezco al señor alcalde Daniel de Carrillo por hacer esto en San Rafael. Y bueno, me voy con la respuesta también que llama el señor Hugo Cayán. El señor Hugo Cayán siempre, cuando hay estas cosas, siempre aparece, pero después no aparece. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Algún comentario, alcalde? Bueno, el Boulevard de San Rafael fue una de las obras, de las 17 obras que ya hemos inaugurado en Carmen Alegua en lo que va de mi gestión. Creo que es importante rescatar esto, que en 2 años hemos inaugurado 17 obras, o 17 formas de tener trabajo público a favor de la comunidad. Estamos inaugurando 2 más ahora en el verano, con lo cual nos da 19. Estamos trabajando algunos temas de ornato aéreo que son en coordinación con Telefónica, que de verdad es algo novedoso en Carmen Alegua, que es el ordenamiento de todo el cableado aéreo. Qué bueno. Que ha estado totalmente desordenado y estamos acabando la primera etapa, que era zona de Reynoso, y seguiremos avanzando poco a poco, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Vamos a recepcionar otra llamada, alcalde, ya en la parte final de nuestra entrevista. Nuestros amigos de Carmen de la Legua, pues seguidores de nuestro programa, están llamando. Y me interesa en esta última parte, alcalde, conversar acerca de justamente el trabajo que viene usted realizando. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Maricielo Jiménez. ¿Maricela? Maricielo Jiménez. Maricielo Jiménez. ¿Desde dónde nos llamas, Maricielo? Oh, le estoy llamando desde Bellavista. En verdad tengo una pregunta al alcalde Daniel Leca y también tengo una queja por... Yo estoy escuchando las entrevistas. Y quiero de verdad presentar mi queja y es una pregunta. A ver, ¿cuál es tu queja y cuál es tu pregunta? Mire, estoy escuchando una entrevista acerca del señor Aldo Salazar y en verdad me encuentro indignada, ya que he estudiado una diplomatura en comercio exterior. Sí, sí, te escuchamos. He estudiado una diplomatura en comercio exterior, así que me han cobrado 20 soles de inscripción virtual. Ajá. Ahora me están pidiendo 300 soles para poder sacar mi certificado. Entonces, el señor Aldo Salazar me está preocupándose en poner denuncias, ¿no?, contra la seguridad y tantas cosas. Debe de preocuparse en estafar a la gente. En verdad me encuentro molesta porque estoy escuchando una entrevista y me acabo con la sorpresa de que el señor Aldo Salazar está preocupándose en otras cosas en vez de dar de una sola vez la me certificó en la diplomatura que he estudiado comercio exterior en el año pasado. ¿En Aduanec? ¿En Aduanec estudiaste? He estudiado en Aduanec, comercio exterior. ¿No? Quisiera hablar con el alcalde porque tengo unas preguntas para él. ¿El alcalde te está escuchando? Señor alcalde, Daniel Leca, muy buenos días. Quería saber acerca de sus obras que está realizando en el distrito, porque he escuchado comentarios de usted que está realizando obras. Me gustaría saber qué obras está realizando o qué obras tiene pendiente para este año. Señorita Maricielo, muy buenos días. Primero, sí es cierto, yo también tengo problemas con algunos vecinos de Carmen Leva que estudiaron el curso en la Cámara de Comercio, la diplomatura, porque inicialmente le decían que era beca gratuita y luego salieron con las cobranzas y eso originó una serie de malos comentarios negativos sobre el tema, ¿no? Bueno, y efectivamente en Carmen Leva ya hemos hecho 17 obras en lo que va de 2 años. Inauguramos la Bombonera Carmelina el 2 de febrero, que consta de 3 canchitas de grass sintético y una cancha para básquet y boli de cemento, ¿no? Lo que esperamos tener ahí, conglomerar gente haciendo deporte, prácticamente 24 a 32 jóvenes en forma simultánea en el mismo tiempo. Luego estamos inaugurando el local comunal de Villa Señor de los Milagros. Estamos también comenzando el trabajo de 3 obras ya, que ya fueron licitadas y entregadas a la licitación, que son el Boulevard de Reynoso, que es la zona de 22 de octubre, lo que es una zona muy importante, muy latente, donde hay un club de mucha trayectoria como el Club Dinamo Callao. Estamos también mejorando las instalaciones del Colegio Recreativo, el Colegio Nuestra Señora del Monte Carmelo, o llamado conocido en Carmen Legua como el Porritas. Estamos remodelando el Parque 20 de Agosto, al cual le vamos a cambiar de nombre, y en honor a un vecino de mucha trayectoria le vamos a llamar el Parque Don Filadelfo Vega. El señor es muy conocido, padre de familia, sus hijos son profesionales. Actualmente su hijo es el defensor del pueblo, Eduardo Vega, que también es carmelino, hijo del distrito, y la construcción del bulevar, ¿no? Y esperamos a partir de marzo comenzar ya las licitaciones para las pistas y veredas, que es quizás una de las deudas pendientes que se tiene con Carmen Alegua de más de 40 años, ¿no? Bien, bien, estamos pues con el alcalde Daniel Pica Rubio. Estaba todavía en la línea. Mira, y varias obras que usted está realizando. En verdad me siento identificada, me gusta bastante el distrito porque he visto que ha mejorado bastante, muy buenas obras está haciendo. Y de todas las que me ha nombrado, yo estaré por ahí visitando y viendo qué mejoras tiene su distrito. Bien. Muchas gracias y por favor, el señor Aldo Salazar, que deje de estafar a la gente, porque en verdad eso fue una beca gratuita y ahora me están cobrando y eso no me parece. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por llamarnos, muchas gracias por su llamado. Y alcalde, una de las cosas que yo veo que hay en el distrito de Carmen de la Legua, y en realidad es de alguna manera de destacar, es el tema de las bolsas de trabajo. Porque habiendo tantas fábricas, digamos, en Carmen de la Legua, un parque industrial numeroso, por decirlo de alguna manera, ustedes están haciendo pues que estas empresas se porten como buenos vecinos y colaboren también con este importante lugar como es Carmen de la Legua. Eso se debería hacer aquí en el Callao, que hay cualquier cantidad de empresas también, tener una bolsa de trabajo como la que ustedes tienen. ¿Puede contarnos un poquito más de esta bolsa de trabajo, no solamente para los amigos de Carmen de la Legua, sino que también sirva como un ejemplo de trabajo con las empresas que existen en cada zona de cada lugar de nuestro querido Callao? Bueno, sí, efectivamente. Nuestra bolsa de trabajo actualmente consta de 136 empresas, no solamente las que están dentro del parámetro carmelino, sino también del Callao y de otros lugares de Lima. No, nosotros semanalmente publicamos en la página web, tanto de la municipalidad como del alcalde, el Facebook personal mío y el Facebook institucional de la municipalidad, las convocatorias que hay. Esto se hace en la cuadra 2 de la avenida José López Pasos, en la Casa de la Juventud y la Cultura, a través de la sugerencia de desarrollo económico. Es muy sencillo, tienes que llevar tu currículum vitae simple, más copia y original tu DNI vigente. No, la empresa te evalúa, las empresas que hay todo tipo de empresas, como te comentaba al inicio de la entrevista. Esta semana tenemos más de 500 puestos de trabajo a través de Time Loy, que es por campaña escolar. 500 puestos de trabajo y los carmelinos ya están en... Se están inscribiendo, tienen toda la semana para inscribirse. La semana pasada estuvimos con Jóvenes a la Obra, donde se capacita en coordinación con el Ministerio de Trabajo, donde había 900 plazas, que también se da la capacitación en la Universidad del Callao, y luego los mejores alumnos de esa capacitación, auxiliares de diferentes ramas, desde panadería y muchas cosas más, se le da y se le coloca empleos, pero temporales. El año pasado nosotros realizamos dos ferias laborales, que tuvimos más de 5.000 personas en la Plaza de Armas todo un día, donde le dimos un abanico de empresas y donde en resumen al fin de año, el resumen ejecutivo que dimos, tuvimos más de 5.000 puestos de trabajo que otorgamos a través de la bolsa de trabajo que estamos impulsando. 5.000 puestos de trabajo efectivos. Y esto no es solamente para los vecinos de Carmen Alevo, es abierto para el Callao y abierto para todos los que estén en las redes sociales constantemente, ¿no? Bueno, y redes sociales positivas, pues, hermano. Claro, positivas. Porque hay de todo, ¿no? Bueno, vamos con una llamada más, por favor, de nuestros amigos oyentes. Aló, buenos días. Buenos días, señor. ¿Con quién tengo el gusto? María. López Pasos, cuadra 3. Sí, María. La llamada es para saludarlo y felicitarlo al alcalde por el trabajo que está realizando en favor de los jóvenes. Bueno, está apoyando la preuniversitaria en el Colegio Ángela Merici, también el programa Jóvenes a la Obra, que es muy jóvenes que están buscando trabajo y que quieren capacitarse en un oficio, en una carrera técnica, y les va a permitir posteriormente trabajar. Aparte de ello, es el único alcalde que se está preocupando por los adultos o por personas de la tercera edad, que se ha creado la Casa de Adultos Mayores, donde tenemos talleres para la tercera edad, y yo creo que ningún alcalde ha hecho eso, señor, hasta ahora. Y es un hombre sencillo, es un hombre transparente, para mí, que he conversado con él algunas veces, ¿no? Es un hombre transparente, y fue algo muy importante. Dijo que solamente yo sigo a Dios y a mi madre, y eso habla mucho por él, ¿no? Es una persona, como le digo, si quiere a su mamá, a su madre, pues es un hombre que quiere al pueblo, porque por él está trabajando. Muy bien, muchas gracias. Con respecto a... Y tenemos mucha confianza en que va a seguir trabajando por el bienestar de los vecinos de Tame de la Legua, señor. Muy bien. Muchas gracias por su llamada telefónica. Alcalde, ya en la parte final, nuevamente agradeciéndole la deferencia de estar con nosotros. Queríamos hablar de la gestión que usted está haciendo. Son 2 años ya de gestión. Sabemos que no ha sido tan fácil porque ha encontrado una municipalidad prácticamente quebrada, con muchas deudas. Me imagino que el primer año habrá sido un año de poner orden en la casa. ¿Cuál diría usted que es la obra más importante que en estos 2 años ha realizado Daniel Eka para el pueblo carmelino? Yo comencé la política haciéndome o involucrándome mucho con el deporte. Entonces, uno de los temas que yo decía mucho a la gente es que hay que hacer deporte para dejar de hacer cosas negativas. Hemos impulsado mucho el deporte en Carmen de Alevo estos 2 años. Hemos entregado 2 losas deportivas, vamos a entregar 5 más de acá hasta finales de marzo. Creo que, y la estamos entregando para uso gratuito, no cobramos por esas losas. A pesar que de repente gestiones anteriores sí cobraron, nosotros no estamos cobrando. Lo único que estamos haciendo es que el vecino participe, active y haga deporte. Las luces, los reflectores los dejamos prendidos toda la noche. Que haga deporte la gente, que juegue, que se entretenga. Están los niños. Invirtiendo en deporte. ¿Y qué características tienen estas losas? Porque hay de todo tipo, ¿no? Me parece que tienen luces. A ver, cuéntanos. Tenemos qué características. Las luces artificiales blancas son muy buenas. Parece, en la noche parece que tuviera de día, ¿no? Tenemos lo que es grasa artificial, tenemos también losas de cemento para lo que son multideportivos, porque no solamente grasa artificial, por ejemplo la que voy a inaugurar el 2 de febrero, tengo grasa artificial y tengo también multideportivo, que es para básquet y vóley, porque no solamente fulbito es el único deporte practicado en Carmen Alevo, en el Callao, y lo vemos en el Yaguarhuaca, que hay hasta tenis, ¿no? Y todo más, estoy por firmar un convenio con un gimnasio de alta talla chalaco, el cual me daría la capacidad de tener un gimnasio juvenil, pero que va a ir abocado o estructurado o sobre todo trabajado directo al joven que se va a preparar, al joven estudiante, al joven que quiere progresar. No vamos a darle gimnasio al que está en las esquinas, sino le vamos a dar, ¿quieres participar con nosotros? Pero estudia también, mira todas las posibilidades que tenemos. Tenemos bolsa de trabajo, tenemos gimnasio, tenemos canchita, tenemos todo para que puedas progresar. Eso es lo que queremos dar y vamos a seguir trabajando por ello, ¿no? Yo prometí algo a la gente, más allá de obras públicas, más allá de temas, yo dije que íbamos a lograr con el tiempo, que la municipalidad tenga un rostro humano, y un rostro humano es dar la cara, es venir como estoy yo acá conversando contigo, conversando transparentemente, abiertamente, y a cualquier lugar donde me inviten voy, en forma no tengo nada que esconder y nada que temer, me paro en cualquier esquina de Carmen de la Legua, manejo a veces yo mismo mi auto, me río con la gente, converso con las personas cuando me cruzo en las calles, siempre hay el saludo cordial, existe la crítica, existe el esto, pero sin falta de respeto, que es lo que yo siempre digo a las personas, yo acepto todo tipo de conversación mientras no me falten el respeto, voy a la estoy inscrito en los equipos que juegan Fulvito Master, como ya tengo 40 años ya estoy Master, he ido a jugar hace poco un campeonato Master en Fosse, participo con la gente, hubo un partido de la selección de fútbol de Carmen Alegua contra la selección de fútbol de Dulanto por aniversario de Dulanto el 8 de diciembre, salí de capitán yo de la selección de fútbol, me han invitado para participar en el partido de la revancha del Boys con el Chalaco. Yo les he pedido vestirme corto si quieren que participe. Ya el Chalaco me dice que me puede llevar en su equipo, pero no me quieren dar la capitanía. Debo ser algo que voy a discutir con ellos. Pero eso me gusta el deporte, me gusta la vida tranquila y me gusta sobre todo compartir con los vecinos, ¿no? El gobierno regional viene apoyando este alcalde de su gestión, me refiero, como parte del Callao. Apoyó el año 2011, nos hizo una transferencia para una obra pública, nos hizo una transferencia para 7 unidades de serenazgo, ejecutaron ellos una obra también y el año 2012 sin nada, ningún apoyo. Más bien en el 2012 recibimos un apoyo para una obra pública de la Municipalidad Provincial del Callao y tampoco... ¿Y es necesario, obviamente, el apoyo económico? Del... Sí, yo tengo algo que comentar adicional para ir terminando, disculpa que te quite unos minutos más. Cuando yo llegué a la alcaldía de Carmen Alegua, yo no encontré ni un banco de proyectos, no encontré ningún expediente técnico, ni nada que me pueda decir que puedo continuar una ruta de trabajo. Actualmente yo tengo un banco de proyectos con código de NIC de más de 40 millones de soles, donde tengo todas las pistas de Carmen Alegua, tengo más canchitas, tengo varias modelaciones más, tengo todo con código SNIC. O sea, si el presidente regional o el alcalde del Callao desean una reunión donde puedan ellos colaborar, yo no le pido dinero para gastos corrientes, yo le pido bajo expedientes técnicos y bajo las supervisiones que ellos definan, yo tengo expedientes técnicos ya. Y tengo el orgullo de decir que hoy Carmen Alegua tiene una ruta en base a expedientes técnicos ya creados bajo un banco de proyectos que hay, que lo pueden revisar en el portal de del Ministerio de Economía, que es vigente. Lo único que falta... es dinero para hacer todas las obras, pero el tiempo y la calma nos iremos avanzando. Pero igual aprovechemos para hacer un llamado al alcalde del Callao, al presidente del gobierno regional, para que también colaboren pues en el desarrollo de Carmen de la Legua, como les corresponde, ¿no? Tengo 25 millones de soles en expedientes técnicos de lo que son pistas y veredas. Tengo 6 expedientes presentados en el Ministerio de Vivienda, que también los he presentado en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? O sea, estamos trabajando, tratando de gestionar más presupuesto para Carmen de la Legua a través de otras instituciones. Creo que esto es positivo, esto nunca ha habido en Carmen de la Legua. Es más, Carmen de la Legua no podía sacar un código de NIC. Tenía que sacarlo a través de la Municipalidad Provincial y nosotros lo creamos en Carmen Alegua como órgano de apoyo. Y actualmente tenemos código y podemos generar nuestro propio código de NIC desde nuestra propia plataforma municipal, ¿no? Bien, amigos, ha estado con nosotros el alcalde de Carmen de la Legua, Daniel Eleca Rubio, en una entrevista bastante sincera, en una entrevista que espero que les haya gustado. Esta entrevista saldrá publicada también mañana en el diario Prensa Chalaca, para que todos ustedes, de repente algunos que no hayan podido escuchar la entrevista, puedan leerla pues en su diario Prensa Chalaca. Bueno, alcalde, nuevamente agradecerle esta deferencia. Por aquí hemos tenido también la suerte de contar con el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, telefónicamente con el doctor Félix Moreno, también con el doctor alcalde del Callao, Juan Sotomayor, en fin, varias autoridades y ahora Daniel Eca. Muchas gracias y las palabras finales pues para el pueblo carmelino y también para el pueblo chalaco. No, muchas gracias a Titulio por la entrevista, a todos los oyentes de Así es el Callao, saludar una vez más por su aniversario a todos los vecinos de Márquez, felicitarlos por un aniversario más, a todo el Callao, mi respeto siempre a todas las autoridades en ejercicio. Siempre hay que coordinar por el bien del Callao, la rivalidad solamente durante los meses de campaña. Espero tener la suerte de participar el 2014 y que Dios nos acompañe a todos, ¿no? Y bendiga al Callao como siempre. Muchas gracias. Bien, amigos, fue el alcalde Daniel Leca Rubio y nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con más en tu programa Así es el Callao.

Aquellos pues que creían que el internet solo llega a tales lugares, pues deberían ver nuestro marcador aquí. Nosotros felices y contentos porque nuestro trabajo está teniendo pues el agradecimiento, está teniendo la aceptación del pueblo chalaco. Así que muchas gracias por su sintonía, a todos aquellos que están conectados a estas horas de la mañana a la www.radiochalaca.com. Les prometemos seguir esforzándonos en darles pues la mejor información. Vamos a apretar más el paso todavía, porque estamos todavía calentando, pero queremos darle pues al Callao el medio de comunicación que se merece. Así que usted tiene un problema. Si usted tiene alguna o es testigo de alguna injusticia, de algún abuso de autoridad, puede venir aquí a nuestra cabina de transmisión, Avenida Cespeña 164, para poder estar con nosotros y poder denunciar lo que sucede pues en diferentes puntos de nuestra región Callao. Bien, y luego de haber tenido la entrevista con el alcalde de Carmen de la Legua, Reynoso, el señor Daniel Leca Rubio, hay que recordar, bueno, algunas cosas muy importantes que dijo, ¿no? 45.000 habitantes en este importante distrito carmelino, 2.5 kilómetros de extensión, un presupuesto económico de 28 millones de soles al año, entre fondo común, rentas de aduana, recursos propios. También nos dijo que cuando llegó a la municipalidad encontró una deuda de 28 millones de soles y muchas irregularidades administrativas de la anterior gestión. También indicó que estas deudas no solamente eran de la anterior gestión de Juan de Dios Gavilano, sino también de gestiones anteriores. También indicó el alcalde Daniel Leca que no es seguidor pues del presidente del gobierno regional, el doctor Félix Moreno, que él solamente sigue a Dios y a su madre, nos dijo. Bueno, ¿será cierto? ¿No será cierto? Lo importante es que todo eso usted lo escucha aquí, de boca de los mismos protagonistas de la noticia. Bien, amigos, vamos a pasar ya a nuestra siguiente entrevista. Y ya está aquí con nosotros padres de familia de la institución educativa Virgen de Guadalupe, número 5142, ¿no? Ya están aquí, ellos nos han venido a visitar directamente desde Pachacútec para contarnos acerca de esta importante institución educativa que alberga a más de 750 niños de primaria y secundaria y que estudian pues en condiciones muy, muy deplorables, con carpetas rotas, techos de calaminas a punto de caerse, paredes con hueco. Las aulas son de material muy, muy precario, como maderitas, en fin, y estudian pues encima del caluroso arenal que tiene pues una temperatura muy alta, sobre todo en horas de verano. Todas estas condiciones infrahumanas para la educación han tenido pues una buena noticia en estos días con la publicación de una norma legal donde se declara al Colegio Virgen de Guadalupe 5142 de necesidad, de interés nacional, la construcción de la institución educativa. Imagínense ustedes, donde se ha declarado de necesidad pública y de interés nacional la construcción de esta importante institución educativa. Aquí no hay aulas de cemento, no hay pisos de concreto, hay pura pobreza por todos lados, y no solamente ellos tienen estudiando un año, ni dos años, ni tres años, tienen ya varios años, y para ello vamos a conversar con los amigos de, que han venido pues a visitarnos, Marco Álvarez y también el señor Orestes Pineda. Ellos, el señor Orestes Pineda es presidente de gestión de obras y construcción de esta institución educativa. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, señor Tulio Chávez. Le agradezco bastante por invitarme a esta su emisora, que es bastante sintonizado acá en Callao, para hacer nuestro pedido formal y por la necesidad que tenemos bastante. Por más que todo, que nosotros venimos ya peleando como 4 años acá con nuestra gestión para la construcción del colegio. ¿Cuántos años ya tiene este colegio funcionando en Pachacútec? 5 años ya vamos a tener funcionando. Cinco años. ¿Y cuántos, la población educativa es de aproximadamente 750 alumnos? 750 alumnos entre primaria y secundaria. En primaria tenemos 450 y en secundaria tenemos como 300 alumnos. Como 300 alumnos. Así es. El perímetro de esta institución educativa, ¿de cuántos metros son? Tenemos 7.450 metros cuadrados. ¿7.000? O sea, 7 hectáreas. Sí, exactamente, 7.400. Tenemos mitad del terreno que está... Es para construir aquí un tremendo colegio, ¿verdad? Así es, señor Tulio. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido primeros expedientes técnicos. Nosotros habíamos empezado con el gobierno regional de Callao. Cuando entonces todavía estaba alcalde del gobierno regional de Callao, el doctor Alex Curi. Alex Curi, claro. Alex Curi. ¿Qué pasa? En ese camino ya salió un expediente técnico y ya tenemos un número de SNIP. Transcurso del... En ese expediente técnico teníamos bastante, como te puedo decir, ambición para ese colegio, porque como es grande, teníamos talleres, 35 talleres, aula completa para secundaria, primaria. ¿En el proyecto? En el proyecto del gobierno regional de Callao. Ya. Pero ¿qué pasa? Dentro de ese camino, cuando nosotros hemos estado trabajando con ellos, la Municipalidad de Ventanilla saca un SNIP. No sé, ha pedido de quién, pero no saca. ¿No les comunicó a ustedes? No nos comunicó en ningún momento. Ajá, no nos comunicó, o sea, que a nosotros. Digamos, con ese afán, digamos, caritativo que tiene, caritativo, de ayudarlos a ustedes, sin conversar con los padres ni nada, sacaron un código SNIP. Código SNIP sale. Entonces, cuando sale el código SNIP, el gobierno regional nos anula el código del SNIP que estaban haciendo ellos. O sea que todo el mundo quería construir su colegio. Quería construir. Ya, los anula el código SNIP del gobierno regional de Callao. Y al anular el código SNIP del gobierno regional de Callao, queda en nada toda la misión que teníamos con el gobierno todo regional. Todo lo trabajado por el gobierno regional que era un proyecto que ustedes, claro, sí estaban de acuerdo. De acuerdo con la misión. Porque que teníamos... estos 7.000 metros cuadrados, más de 7.000 metros cuadrados, de alguna manera, en este proyecto del gobierno regional, ustedes veían seguramente que más cantidad de terreno estaba por construirse. Era construido completamente, teníamos todo era construido. Teníamos, inclusive el gobierno regional había hecho un proyecto con piscina, con todo, con 35 talleres. Claro, 7.000 y tantos metros aula cuadrados. Aula de cómputo, para aulas, para comedores, para niños, todo. Pero ahora en la Municipalidad de Ventanilla no nos han considerado casi nada. Nos han quitado. ¿Usted en el código SNIP que tiene la Municipalidad de Ventanilla, ustedes ya vieron el proyecto? Sí, sí. Ya justamente es la mitad. O sea que el código solamente la mitad. Lo van a hacer con cerco perimétrico nada más. No lo van a construir el 100% del terreno que tenemos. ¿Pero van a hacer aulas? Aula tenemos, en primaria tenemos... Primero nos han sacado... Bueno, nos sacaron 6 aulas para primaria y 6 aulas para secundaria. O sea que no está completo ni siquiera ni para primaria ni secundaria. Entonces, ¿qué pasaba? Nos construían eso, teníamos que nosotros seguir con aulas de paneles para completar los grados que tenemos. O sea, ¿no? De construir lo que dice la municipalidad, distrital de Ventanilla, ustedes van a tener que construir aulas de madera para maneras. Poder cubrir con los alumnos que van a estudiar en los grados. Así es. Entonces, en ese entonces, ya conversando con la DRIC, conversando con los arquitectos de la DRIC, yo dije, señores, tenemos 6 millones de inversión, pero acá solamente nos están considerando 6 aulas de primaria y 6 aulas de secundaria. Yo creo que esos 6 millones que tenemos el presupuesto cubre para alcanzar un poco más de aulas, ¿no es cierto? Nosotros queremos que nos hagan aulas completas para los niños que estudian, claro. Porque si van a hacer para 200 niños y los 100 o 150 no van a estar contentos pues estudiando en aulas precarias, ¿no? Precarias, ¿no es cierto? A ver, entonces este código de SNIP de la Municipalidad Distrital de Ventanilla es de 6 millones. Sí. Ya, y el del gobierno regional, ¿de cuánto era? Entonces, el gobierno regional ya estoy hablando de hace 4 años, ¿ya? Era casi de 9 millones. De 9 millones. 9 millones, y hasta ahorita hubiera subido más, pues, el costo, porque si lo hubieran hecho ellos en ese entonces, pues, era de casi de 9 millones. O sea que la Municipalidad de Ventanilla les malogró, de alguna manera, así es. El proyecto que estaba realizando el gobierno regional. Así es, no se malogró. Pero bueno, si hubieran hecho con buenas intenciones... Para terminar de expediente técnico en 3 años es demasiado, demasiado tiempo, demasiado largo, ¿no? Ya, si ellos han querido hacer, lo hubieran hecho, pero ya, de una vez. ¿Para qué se entremetieron? Para que nunca no nos atienden hasta ahorita, no nos han atendido el señor alcalde. Yo he solicitado audiencia tras audiencia, audiencia. ¿Usted ha solicitado audiencia con el alcalde de Ventanilla? Desde que he empezado a hacer gestiones. ¿Tiene documentos de solicitud? Así es, tengo todos los documentos. ¿Cuántas veces ha solicitado audiencia con el alcalde de Ventanilla? Más de 8 o 9 veces tengo solicitado. ¿9 veces? ¿Y le han contestado? Ni una. He ido a averiguar a su secretaría, me dijo que no hay audiencia para nadie, no hay audiencia para... Ahora, este es el último que solicité el día 17 de octubre. A ver, esta es la última. Pachacútec, 17 de octubre del año 2012. Oficio número 164, institución educativa... Virgen de Guadalupe, 5142. Señor Omar Marcos Arteaga, alcalde del Distrito de Ventanilla. Asunto, solicitud, audiencia con el alcalde del Distrito de Ventanilla. Tengo la grava, dijimos usted, para expresarle mi atento y cordial saludo. El motivo de la presente es para solicitar a su despacho audiencia con el alcalde del Distrito de Ventanilla, doctor Omar Marcos. Bueno, es que le han puesto doctor, ¿no? De repente no quieren hablar conmigo, él no es doctor. Para tratar sobre la elaboración del expediente técnico de la construcción de la institución educativa 5142 Virgen de Guadalupe, ya que existe una acta firmada entre los representantes de la Municipalidad de Ventanilla y la institución educativa, el cual está próxima a vencerse. Asimismo, reiteramos nuestra preocupación por las condiciones precarias que estudian nuestros alumnos y la urgencia de la construcción del mismo. Y firman, pues, el representante de la PAFA, también la directora de la institución ejecutiva, o sea que sí. El 17 de octubre, ¿y les han respondido? Ninguno. Y encima le adjuntan ustedes un acta de compromiso. Así es, lo que firmaron sus representantes de la Municipalidad de Ventanilla. Marco Antonio Mori, gerente general de Construyendo, yo lo conozco a Marco Antonio Mori. Bueno, y han adjuntado esto con... diciéndole, ya pues, atiéndenos, y nada. Y así muchos... ¿No les ha respondido? Ninguno. Así muchos de estos documentos tengo que he presentado audiencia, tanto al gobierno regional, tanto al señor Omar Marcos, ninguno no nos han recibido, ninguna audiencia. Justamente esa es la preocupación de nosotros, de la población, y parte mía también. Si una autoridad entra, un alcalde entra, es para que trabaje con el pueblo. Claro, para que coordine al, ¿no?, pueblo, la necesidad, ¿no? No solamente cuando hay campaña se presentan, sabe que señores votan por mí. Ya viene la campaña, ya, ahí lo van a tener. Tal vez están esperando la campaña para que vengan a... Por eso yo digo, pues yo he dicho ya en un artículo escrito, he dicho que cuando comience la campaña todos los vecinos tienen que guardar los almanaques, los polos, porque después ya no lo vas a ver. Ya no lo vas a ver. Si gana, menos lo ves. Así es. Entonces, y esa es la prueba, ustedes han solicitado por un tema importantísimo, ya que 750 alumnos, niños y jóvenes de primaria y secundaria, estudian pues de manera muy, muy inhumana, muy precaria, y realmente solamente aquellos que conocemos la realidad de Pachacútec y hemos visitado las diferentes instituciones educativas, sobre todo aquellas que están en el estado como está la institución Virgen de Guadalupe, podemos saber y ver pues la necesidad de atención de parte de las autoridades. En este tremendo calor y verano, imagínense ustedes una calamina de metal encima del techo y el arenal ahí, porque no tienen en muchos casos ni siquiera pisos, buenos pisos de cemento, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿qué significa que el día martes 4 de diciembre haya salido publicado en el diario El Peruano esta norma legal por la cual, digamos, se declara esta institución educativa o la construcción de necesidad pública y de interés nacional? ¿Qué significa para ustedes esto? Mira, señor Tulio Chávez, lo que pasa que yo ya perdí la confianza en esta altura, no sé a quién creerlo, porque hay muchos documentos que me enseñaron desde 3 años, el otro año tu colegio se construye, el otro año tu colegio se construye, entonces ¿dónde gané? Esta norma que sale, el dinero que está presupuestado por este colegio, lo tenemos en papeles, pero no lo tenemos en efectivo, ya el presupuesto, ya no sé, al gobierno local, al gobierno central, pero ya no. Esta partida para este colegio, ya lo construye este colegio, ¿no? como dice acá en la norma, pero no sabemos cuándo lo van a normalizar, darle... ¿Ese dinero quién lo tiene que dar? El Ministerio de Educación. ¿Lo tiene que transferir a Ventanilla en este caso? Bien, a Ventanilla o el gobierno regional. Disculpa, señor Tulio, el día lunes yo me reuní con el vicepresidente del gobierno regional, con el doctor Walter Mori. Ya, claro. Amablemente sí, me atendió, después de tantos exigencias, tanto correteo también a él. También lo correteabas. Bueno, pero déjame decirte que Walter Mori para en Pachacute, ahí inaugurando. Justamente en Pachacute. Losas, ahí, sí, justamente en Pachacute. Almanaque, en Pachacute se le justamente en Pachacute. Que ahí atraparon, ya. Justamente en Pachacute, que, y como usted dice, ahí le he atrapado en Pachacute, bueno, me atendió. Entonces me hizo pasar a su oficina, nos hemos sentado y explicó. ¿Te atendió en Pachacute o te citó para el gobierno regional? No, en Pachacute me atendió. Ese mismo rato estaba inaugurando una campaña médica en una iglesia. Claro. Entonces me atendió ahí, ¿ya? Me senté, nos sentamos con él y me explicó cuál es el camino de este... ¿Y de cuál, este es el, cuál es el camino? Entonces él me explica, mira hermano, me dice, este dinero lo tiene que destinar el Ministerio de Educación. Ahora... Si el Ministerio de Educación lo quiere construir en el colegio, lo tiene que construir el Ministerio de Educación, ellos. Si el Ministerio de Educación dice, ya, yo quiero darles este dinero al gobierno regional, entonces a nosotros lo tiene que transferir para nosotros construirlo el colegio. O tal vez él le dice, no, ¿sabe qué, señor? Yo le doy al alcalde Ventanilla, ahora Marcos. Entonces él lo tiene que construir el gobierno. Pero este dinero... está en manos del Ministerio de Educación. Ya. O sea, que quiera reclamarle al Ministerio, pues. Eso es justamente lo que nosotros ahora lo que tenemos que hacer es, si no se manifiesta el Ministerio, el gobierno... ¿Y ustedes quién quiere que lo... ¿A quién quiere que le den el dinero? Porque los dos generaron el código SNIP, los dos tienen interés de construirle su colegio. Hay que aplaudir eso, seguro. En este caso, pues, bueno, si los dos no han podido, han tenido su oportunidad de construirlo, han tenido sus debidos momentos para hacerlo... Pero bueno, si de repente no tienen presupuesto, ¿no? No creo que son 6 millones. El gobierno local tiene mucho más presupuesto para estas cosas, ¿no? La necesidad que... Yo creo que yo fui una autoridad. Yo tengo una partida, porque cada año viene una partida para educación, tanto en gobierno regional y tanto en gobierno local, ¿no? Entonces yo creo que ellos deben ver, priorizar a qué instituciones lo que deben... invertir más primero donde que hay necesidad, donde que hay emergencia. Claro. Este colegio desde el año anteaño pasado está en emergencia. No sé si el año pasado, anteaño pasado también sacamos un canal televisivo de ese colegio que estaba en un desastre. ¿Qué hicimos nosotros? Reciclar aulas de otro colegio que construye para cambiar aulas que están como ahorita, como ustedes están viendo en la foto, para poder cambiar, para seguir estudiando los niños. Claro. Entonces no tenemos otra alternativa. Entonces lo que yo quiero es que este dinero que está destinado, pero que ya, si lo hace el Ministerio de Educación, si lo hace el gobierno regional o si lo hace la Municipalidad de Ventanilla, pero de una vez, claro, que lo destinan, que digan, claro, ¿sabe qué, señores? Ya lo tenemos el dinero o el presupuesto, ya este colegio se empieza a construir el otro mes o la quincena, no sé, pero ya de una vez, ¿no? Claro. No queremos solamente pensar, ¿sabe qué, señores? Ya tenemos un presupuesto, pero en papel. Justamente eso es lo que me dijo el señor Walter Mori. Señor, pero este está en papel, no lo tenemos en la mano nosotros. Si nosotros ya nos hubiera transferido, mañana mismo empieza la construcción del colegio. Bien, entonces... Ya teniendo expediente técnico ya terminado, entonces solamente lo que falta es el dinero, el presupuesto. Entonces eso es lo que me dijo el señor Walter Mori. Si nosotros mañana mismo nos transfieren el dinero, pasado mañana empieza la construcción del colegio. Eso es lo que me dijo. Entonces por eso yo digo, lo que acá es de la mano del Ministerio de Educación. Bien, estamos con los amigos de Pachacute, de la institución educativa Virgen de Guadalupe 5142. Vamos a tener un enlace telefónico en unos instantes de una noticia no muy agradable. Vamos a esperar que nos comuniquen aquí la producción acerca pues de esta llamada telefónica. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Amir Chiasaco, de la Asociación Nacional de Periodistas, Perú Filial Callao. Ah, ¿cómo estás, Abel? Buenos días. ¿Cómo estás, Tulio? Sí, Abel, te escuchamos. Bien, quería informar de que el colega Mario Roseta Garcés, director del periódico El Corresponsal, se encuentra delicado de salud. A él lo acaban de internar en el Hospital Salvador de Salud. Ayer tuvo dos infartos. Uno de la madrugada. Sí, te escuchamos, Abel, te escuchamos claramente. Correcto. Se encuentra en la zona del sector de cardiología. Si tiene frío, a ver, va a aparecer, ¿no? Hola, te escuchamos, sí, te escuchamos. Correcto. O sea, informe para que si quieres ver, háganlo a conocer. Estamos grabando. Sí, lo que hemos entendido es de que nuestro amigo, el periodista Mario Boceta, ha sido internado el día de ayer en el Hospital Sabogal por un paro cardíaco. ¿Eso es lo que nos dices? Dos paros cardíacos. Efectivamente, Tulio. Ayer en la madrugada tenía dos infartos y en la segunda intervención del hospital optó por internarlo en el sector de cardiología. Muy bien. Yo quiero agradecerte, Abel, presidente de la Asociación de Periodistas del Callao, por esta información. Realmente una noticia terrible. Y estaremos interesándonos pues en la salud de nuestro amigo el periodista Mario Boceta. ¿Algo más que acotar, amigo Abel? Creo que es muy importante, me parece que lo están escuchando mucho, y aprovecho para dar a conocer de que la institución, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú Filial Callao, está llevando a cabo un homenaje a los mártires de Uchuracay. Creo que son algo que no debemos olvidarlo. Ellos cumplen 30 años de la tragedia que lleva el periodismo nacional. Bien. Homenaje que realizamos es el salón de actos del Colegio de Abogados del Callao, el día viernes 25 a las 5 de la tarde. Están invitados todos los colegas, todos los comunicadores y el público que tenga interés al respecto. A este evento han sido invitados destacados periodistas a nivel nacional o internacional como José María Chema Salcedo, de Radio Programas y Canal 10. Igual otros periodistas locales van a brindar conferencias relacionadas con la conmemoración. Reitero nuestra invitación el día viernes 25 a las 5 de la tarde en el Colegio de Abogados del Callao. Desde luego, están invitados en forma muy especial todo el plantel de Radio Chalaca. Bien, muchas gracias, amigo Abel, por esta invitación. El día viernes 25 a las 5 de la tarde, entonces, el Colegio de Abogados del Callao, estaremos pues en este homenaje a los mártires de Uchuracay. Muchas gracias. De alguna manera, buen día. Buenos días. Bien, bien, bueno, ya están ustedes enterados. Nuestro amigo y reportero, también periodista chalaco, Mario Boceta, ha sido internado pues el día de ayer en el Hospital Sabogal debido a problemas cardíacos y esperamos su pronta recuperación. De todas maneras, estaremos dándonos una vuelta por este nosocomio. Bien, amigos, nosotros vamos a continuar con la información, con la noticia y ya en la parte final de nuestro programa estamos con Orestes Pineda, presidente de gestión de obras y construcción de la institución educativa Virgen de Guadalupe 5142. También estamos con Marco Álvarez, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir, Marcos? Bueno, señor Tulio Chávez, en recibirnos hoy día, pues acá, ¿no? Mire, en realidad nosotros como padres de familia nos aquejamos y tenemos la preocupación por todos nuestros niños de acá de Pachacute. En realidad, de las cosas, en la forma precaria que ellos ahorita están estudiando, no es la forma de la educación, como lo dice nuestra región, por ejemplo, ¿no? Que lo decía mucho. A los señores de la Municipalidad de Ventanilla hemos tenido que ir con marchas, hemos tenido que ir a exigirle en realidad todas esas cosas para que recién ellos hagan el SNIT. Y esas cosas, el expediente técnico también, para que salga, en realidad que nosotros queremos que ustedes con este medio nos apoyen y nos ayuden para que todo esto salga adelante, por el bien de la educación de nuestros niños de Pachacute. En realidad, nosotros como padres, la preocupación es ardua. Y en realidad, ahora, de las cosas que nos están donando, las aulas que nos están donando, en realidad necesitamos ahorita, por lo menos, que venga personas especializadas, porque esas aulas que nos están dando son de metales. Y hay personas que los padres de familia lo pueden armar, pero más no hacerlo de la forma correcta como debería venir un especialista. Porque en realidad los aires, el aire que corre en Pachacute, la arena y toda esa cosa, puede hacer caer encima de repente de un alumno y un accidente puede haber. Y en realidad no se quiere que eso suceda. Por eso nosotros le agradecemos también a la UGEL que, bueno, ellos, por una parte, el año pasado le pedimos las aulas, estos módulos, ahora los están dando, pero en realidad los padres no tienen la situación económica para poder pagar a un especialista para poder hacerlo. Ese es por ahora que estamos esperando ya lo que es la construcción del colegio. Esperamos pues que los señores del Ministerio de Educación se preocupen ya con este documento que han sacado el 4 de diciembre y que se comuniquen, aunque sea con el colegio, con la dirección o con los padres de familia, en decir, bueno, señores, hagan esos módulos en otra zona porque de repente ya vamos a venirlo a construir. Porque de repente ahorita con lo poco que hay, se construye en el mismo sitio, se arman los módulos y a la hora de la hora vienen a desarmarlo para colocarlo en otro lado, y al final es un gasto en vano. Por eso queremos, señores, que se comuniquen con nosotros o con la dirección, o con la comisión de construcción, o con la comisión que hay ahí de padres de familia, pero con alguien, por lo menos por ahí tener algo dicho en este momento, señor Tulio. Bien, yo quiero simplemente también aunarme a este pedido de los padres de familia. Y cualquier acción que ustedes emprendan, estamos aquí para apoyarlos también, sobre todo a este pedido al Ministerio de Educación, con la finalidad de que pueda transferir este presupuesto, este dinero, a la Municipalidad de Ventanilla o al Gobierno Regional, según corresponda, para que se construya esta institución educativa, porque 750 niños vienen estudiando en forma inhumana realmente. Y esto, y así como este colegio, hay algunos otros más en Pachacútec que están estudiando en similares características, a pesar de que el Gobierno Regional, el Ministerio de Educación, vienen de alguna manera también construyendo pues centros educativos en Pachacútec. Yo quiero agradecerle por su presencia y sus palabras finales, si van a tomar alguna medida de fuerza o van a hacer alguna digamos algún pedido de repente juntamente con la municipalidad, al ministerio o de repente con el gobierno regional. Sus palabras finales, por favor. Bueno, señor Tulio, mire, de mi parte quiero agradecerle por recibirnos en estos momentos acá, a esta entrevista. Lo que sí le decimos de que tenga en cuenta las autoridades que Pachacútec está creciendo y hay una superpoblación. En realidad no queremos de que la autoridad pertinente que va a construir solo construya para 750 alumnos, porque la superpoblación en Pachacútec está en avanzada. Entonces queremos que se preocupen y vean al futuro eso. Eso es más que acotar y agradecerle pues a usted, a su programa, que es así en el Callao, y a usted, señor Tulio Chávez. Bien, muchas gracias por confiar en nosotros para su denuncia. Sus palabras finales también a Orestes Pineda, presidente de Gestión de Obras y Construcción de la Institución Educativa Virgen de Guadalupe, 5142. Bueno, señor Tulio, muchas gracias por recibirnos. Bueno, no pensaba, la verdad que nosotros hemos tocado bastante puertas y no hemos tenido este recibimiento. Hemos llamado canales, varios canales, diferentes canales, no nos han visitado también, nos ofrecieron, pero no nos han visitado. Les agradezco a ustedes por este apoyo que nos está dando. De acuerdo, lo que nosotros estamos organizando es, si hasta el 15 de febrero no se manifiestan el Ministerio de Educación, ni el Gobierno Regional, ni la Municipalidad de Ventanilla, ya nosotros como representantes del colegio estamos organizando con diferentes colegios que han sido construidos, que también han luchado ellos, así como nosotros han luchado, y nos están ofreciendo todos sus apoyos para hacer una movilización, pero fuerte, y también los diferentes asentamientos humanos también han visto la realidad del colegio, cómo estudian los niños, también nos están uniendo. Justamente ayer estaba hablando con el señor Pepe Escobar, no sé si lo conocen ustedes. Sí, sí, lo conocemos. Dirigente de Cahuachi. Sí. Nos ha ofrecido todo su apoyo, con diferentes sectores, movilizarnos, pero para bien de los niños. Porque en el mes de marzo, ya falta un mes para que empiecen las clases. Claro. ¿En qué extremo van a empezar a estudiar los niños así ahorita? Así como dice acá el señor Marco, el UGEL nos ha dado 6 módulos que es de OINFE. Pero esos módulos, ¿de qué nos valen? Ahí están montonados, son puros metales. Nosotros no podemos armarlo. Claro, tiene que ser una persona especializada. Nosotros hemos pedido un especialista, nos han cobrado 2.000 soles por cada hora para armarlo eso. Porque son armazones especiales, señor Marco. Claro. Entonces, son 6 o 12, no tenemos un dinero para armar esa aula. Entonces, esa aula no nos vale de nada. Entonces, la aula que tenemos de secundaria está, así como están en la foto, están igualitos. Y así los niños no van a empezar a estudiar en el mes de marzo. ¿Qué solución lo van a dar las autoridades? Porque para eso está el Ministerio de Educación, para eso está el UGEL, no sé, ellos tienen que ver la solución de solucionar ese problema. El gobierno regional tiene personal especializado para armar esos módulos. No sé, pues que nos apoyen en ese sentido, siquiera para que empiecen a estudiar en marzo los alumnos. Bien, ojalá que el gobierno regional, que estoy seguro que nos esté escuchando, ojalá que el alcalde de Ventanilla, la municipalidad de Ventanilla, funcionarios de la Municipalidad de Ventanilla, que también estoy seguro que nos están escuchando, tomen cartas en el asunto y apoyen pues la construcción de este centro educativo. Nosotros vamos a estar en estrecha coordinación y comunicación con ustedes, amigos de Pachacútec, porque queremos de alguna manera apoyarlos, como lo hemos hecho a través de muchos años con muchas instituciones de Pachacútec, con la finalidad de que ustedes pues tengan este centro educativo. Vamos a estar junto a ustedes en la marcha que piensan hacer. Comuníquense constantemente con nosotros. Estaremos también visitándolos para ver. Y si es que alguna autoridad los llama y se preocupa, como debería de ser, también me gustaría saberlo para poder agradecerle también nosotros por nuestra parte ese apoyo que tiene que tener la autoridad con los vecinos y en este caso amigos de Pachacútec. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señor Tulio. Muchas gracias, se le agradece bastante. Bien, amigos, nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial y ya está con nosotros el comandante Miguel Huamán, jefe de la División de Familia y Participación Ciudadana. Vamos a conversar acerca de un poco de la seguridad ciudadana y finalmente de los talleres de verano que se hacen en toda la provincia del Callao. Pausa y regresamos. comentarios. Participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Llegó para darse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. ¿Aún no tienes una página web? Nosotros te la diseñamos gratis, incluido con hosting, desde 290 soles. Sí, desde 290 soles. Llámanos al 242-2830. 242-2830. Nextel 413 asterisco 8760. Acceso Perú. Diseñadores de negocios en internet. Visítanos en www.accesoperú.com. Yo leo la revista Sí. Así, revista Sí, claro. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Así. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Sí. Así. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Así. Revista Sí, la mejor. Revista Así. Te hacemos vivir la noticia. 14 años en el corazón del pueblo. ¿Quieres comprar, vender, alquilar, rematar o buscar trabajo? La mejor manera de publicar tu anuncio, fácil, directo y rápido, en los clasificados de Prensa Chalaca. Todos los jueves y viernes, con tu diario Prensa Chalaca. No esperes más y haz que tu negocio crezca en los clasificados de Prensa Chalaca. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Y ya en la parte final de nuestro programa tenemos pues el placer y la alegría de encontrarnos con nuestro último invitado del día de hoy. Estamos con el comandante Miguel Guamán, él es jefe de la División de Familia y Participación Ciudadana, y vamos a conversar con él pues acerca del trabajo que vienen desarrollando pues justamente en el tema de familia y participación ciudadana. La policía no solamente está dedicada a combatir a la delincuencia, digamos, de manera represiva, capturándolos, etcétera, sino también pues trabajando pues en la familia y sobre todo con la participación de todos los vecinos. ¿Cómo está, comandante? Tengo muy buenos días. Buenos días, señor Tulio. Saludando en primer momento a todos los oyentes del programa Así es el Callao, trayéndole el saludo de nuestro general Claudio Tello Benítez, es el director regional de la policía en el Callao, para comentarle pues acerca de lo que se refiere a la Oficina de Participación Ciudadana. Bueno, tenemos en cada comisaría tenemos... ¿Usted en este momento está trabajando exactamente en Alipio Ponce? ¿O en qué lugar? Así es, en el Alipio Ponce. Uh-huh. En el Alipio. Y de ahí, se pueden dirigir o dirigen a todas las... a todas las divisiones de familia y participación ciudadana en todo el Callao? Sí, o sea, como le explicaba en un primer momento, la dirección regional de la Policía Nacional se encuentra en el Alipio Ponce. De ahí tenemos las oficinas de participación ciudadana en cada comisaría. Ajá, en cada comisaría. Así es. La región Callao, la región policial Callao tiene 19 comisarías. De las 19 comisarías, desde Vía Los Reyes hasta La Punta, cada uno de ellos tiene una oficina de participación ciudadana. la cual es la oficina de acercamiento a la comunidad. Pues en cada una de ellas se realiza una labor bastante ardua que durante el año pasado y este año que se está mejorando, ya se ha inaugurado pues el programa de vacaciones útiles. También tenemos nosotros pues la Junta Vecinal de Participación Ciudadana, ¿no? Son vecinos que están en cierta forma cuidando la parte de la seguridad conjuntamente con la policía en cada una de sus cuadras. Tenemos 421 juntas vecinales, o no vecinos, sino cada una de ellas es una unidad de junta vecinal. Entonces tenemos 421 en todo lo que es el Callao. Invitamos a todos los vecinos a unirse informarse en cada comisaría para nosotros informarles cuál es la labor pues de las juntas vecinales, que va a ayudar mucho a la seguridad ciudadana en el Callao. ¿Y cuál es la labor, comandante, de las juntas vecinales? ¿Y cómo puedo hacer yo para inscribirme en una junta vecinal? Bueno, la labor de las juntas vecinales en primer momento es tratar pues de unir a un grupo de vecinos de una cuadra, de una manzana, con la finalidad de solicitar información a la policía para que les brinde todas las instrucciones y puedan ellos mejorar la seguridad de su barrio. De ello depende las reuniones que tengan conjuntamente con los integrantes de la Policía Nacional, los cuales les van a indicar qué necesitan, ¿no? Por decir, uno de los tics sería, pues, si usted vive al costado de su vecino, usted de repente no sabe ni su teléfono el vecino, ¿no? Para indicarle en cualquier momento que están robando al costado de su casa. Eso es uno de los tics, pero son muchas alternativas que tiene la policía y debe informar también a los ciudadanos. No, en este caso deben acercarse a la oficina de participación ciudadana de cada comisaría. Como le digo, en las 19 comisarías hay una oficina de participación ciudadana. Hay un promotor policial que le va a informar, y si es la reunión en la noche, a las 10 de la noche, a las 5 de la mañana, él va a estar presente con la finalidad de explicarles cuál es el proyecto de las juntas vecinales. Ajá, qué interesante. Y las juntas vecinales tienen también un día de juramentación, tienen un carnet, tienen un chalequito. ¿Cómo se han organizado, comandante Miguel Guamán? Así es. En primer momento, la política de nuestro presidente de la República, ¿no? Y en este momento, liderando nuestro ministro del Interior y nuestro director general de la policía, está el día 15 de diciembre instaurado como el día de las juntas vecinales, el día 15 de diciembre de cada año. Este año hemos tenido la suerte de ir pues al Parque Cahuide en Pachacute, donde juramentaron alrededor de 300 juntas vecinales del Callao, ¿no? También asistieron pues las de Lima, pero acá en el Callao, bueno, tuvieron la oportunidad de que juramentaron 300 juntas vecinales. Nosotros estamos informando con más énfasis este año porque queremos llegar a conformar unas 1000 juntas vecinales, las 421 que tenemos, pero invitamos, como le digo, a los vecinos a que tomen conocimiento, que eso va a ayudar mucho a la seguridad de cada distrito del Callao. Claro, claro que sí. Es importante no solamente que la policía trabaje pues en esta lucha contra la delincuencia, las drogas también y tantas lacras sociales, sino también es importante pues que los vecinos apoyen esta lucha decidida. Entonces, hay 421 juntas vecinales en todo el Callao. La proyección es hasta 1000, nos dice el comandante Miguel Guamán, en todas las 19 comisarías repartidas pues en toda la provincia constitucional del Callao. Comandante, y con respecto a la división de la familia, ¿cómo anda? Hay una división de la familia que trabaja en todas estas 19 comisarías. Así es. Le explico, la división de familia y participación ciudadana es el ente rector de lo que indica la Dirección de Familia y Participación Ciudadana, que está a cargo pues de un general en Lima. Acá en lo que es el Callao existe la División de Familia y Participación Ciudadana. En cada comisaría hay una oficina de violencia familiar, que es la que también ve todo lo relacionado pues a los problemas de violencia contra la mujer o violencia contra la familia, ¿no? Ya sea el niño, el padre, ¿no? En este caso, como sabe, pues ahora ya las mujeres han tomado las armas y también a veces tienen ha ocurrido algunas denuncias por agresión a sus esposos. Claro, claro, ya no se dejan, ya ahora ya, así vienen es, los esposos. Está bien, y así debe ser. Entonces, los esposos también vienen golpeados a declarar, a presentar su denuncia. Por eso es que ahora ya no se llama la comisaría de la mujer. Acá en el Gallego se llama la comisaría de la familia. Ajá, ya las mujeres se han revelado. Así es. Qué bien, ¿no? Bueno, comandante, en todo caso, en Alipio Ponce funciona, digamos, el cuartel general de toda la policía chalaca. Así es, al mando pues de nuestro director, el general Claudio Tello Benítez. ¿No? Y dígame, entonces, cualquier información que nosotros querramos, por ejemplo, alguna estadística de cómo va avanzando el tema, por ejemplo, de el maltrato a la mujer, estadísticas de este tipo, se pueden, encontrar en esta, ahí en así el Ponce. Así es, bueno. Señor Tulio, como le explico, ahí también tenemos nuestros, al ser una dirección también tenemos la oficina de estadística, tenemos la oficina de operaciones donde se proyectan todos los operativos a nivel de todo el Callao. No diga mucho porque de repente nos están escuchando, ¿no? Bueno, en todo caso estaremos nosotros yéndolo a visitar, comandante. Porque nos interesa que la población chalaca sepa del trabajo que ustedes vienen realizando y también interesa auspiciar a las juntas vecinales. Así que desde acá pues nuestro compromiso en apoyarlos en que estos 421 juntas vecinales sean 1000 a fin de año y de alguna manera que haya pues una juramentación en todo el Callao con la finalidad de poder combatir a la delincuencia en nuestro primer puerto. Sabemos también, comandante, que no solamente ustedes combaten la delincuencia pues con las juntas vecinales y lo que nos acaba usted de contar, sino que también en este verano, no solamente en las 19 comisarías del Callao se están pues haciendo operativos, batidas, deteniendo delincuentes, sino que también se están preocupando por llevar talleres de verano para los niños y jóvenes en todo el Callao. Cuéntenos, por favor. Bueno, señor Tulio, usted tiene mucha razón. En todas las comisarías del Callao se están llevando el programa de vacaciones útiles, donde se les da pues las clases de fútbol, vóley, ajedrez, nivelación escolar también. Actualmente se está proyectando lo que son las danzas que tienen algunas comisarías y está proyectándose para que todas las comisarías pues puedan convocar a un profesor de danza y puedan también presentar ese proyecto para que más adelante hacer un concurso de danzas, ¿no? Lo que regionales, ¿no? Así claro, es. Como clausura de repente de estas vacaciones. Así es, esa es la idea. La idea nosotros siempre, bueno, como sabe, el viernes pasado hicimos nuestra inauguración y a mediados de marzo estamos realizando nuestra clausura. ¿Cuándo terminan estas vacaciones? Las vacaciones terminan la segunda semana de marzo, toda vez que ya, como ustedes saben, se inician las clases, escolar, ¿no? Las clases escolares y de todas maneras posteriormente a ello ya vienen lo que es nuestro club de menores, nuestra policía escolar. Ah, ustedes siguen trabajando y en nuestras brigadas de autoprotección escolar, que son las madres y padres ángeles de los colegios que ayudan a proteger. Bueno, comandante, hay mucha gente que no sabe todo el trabajo que ustedes vienen haciendo realmente. Y mire, ve, cualquiera diría que se preocupan por la juventud en los meses de verano y ya, ¿no? Sino que continúan trabajando con diferentes programas destinados pues también a combatir la delincuencia y algunas lacras sociales. Desde acá, este programa lo ponemos a su disposición y también nuestro diario Prensa Chalaca. A veces a los niños y a las madres pues les encanta que si cuando el niño gana un premio pueda, pues, salga su foto publicado. Es un estímulo bastante importante. Y nosotros desde aquí ponemos a disposición pues nuestros medios de comunicación a la policía Chalaca con la finalidad de que ustedes tengan un canal de difusión de la importante labor que vienen realizando pues en esta lucha constante contra la delincuencia. Le agradezco, señor Tulio Chávez, agradezco al programa también Así es el Callao. La verdad que me inspira y me da más motivación. Yo voy a hacer llegar las palabras a nuestro general Claudio Tello Benítez, que ha venido con todo las herramientas y con todas las ganas de lanzar todo el programa de la Oficina de Participación Ciudadana de cada comisaría. Invito a toda la población, a todos sus radioescuchas, con la finalidad de que participen, se integren a las juntas vecinales, a la Brigada de Protección Escolar o a los clubes de menores de cada comisaría. Muchas gracias por esta deferencia y lo dejo para cualquier pregunta. Muchas gracias a usted, comandante. Solamente me queda invitar pues al general Claudio Tello Benítez, la máxima autoridad policial de nuestro primer puerto. Ojalá que a través de su persona pueda hacerle partícipe de nuestra invitación. Nos gustaría mucho conversar con él. Sabemos que es, como usted dice, ha llegado nuevo, con todas las pilas puestas y con mucha, mucha experiencia en el tema de seguridad ciudadana. Ojalá que podamos coordinar esta entrevista exclusiva con el general Claudio Tello Benítez. Muchas gracias por estar con nosotros, comandante, y ojalá que podamos tener pues esta entrevista muy pronto. Muchas gracias, señor Tulio. Bien, amigos, hemos estado con el comandante Miguel Guamán, jefe de la División de Familia y Participación Ciudadana. Vámonos a ir a un pequeño corte porque nos llega todavía un enlace con una información espectacular. El tiempo pasa corriendo y acá nosotros estamos celebrando, celebrando que el día de hoy hemos roto nuestro, hemos roto con la sintonía. Así sonó, cuando hemos roto la sintonía que tuvimos ayer. Así que felices y contentos, agradecidos y un poquito satisfechos porque estamos llegando pues a cada vez más y más oyentes. Y eso no lo digo yo solamente, que tendría mucho interés en que ustedes lo sepan. Lo dicen las estadísticas, nuestro contómetro que está aquí viéndonos sufrir para que suba 1, 2, 3. Cada vez son más oyentes que se conectan a la www.radiochalaca.com y nosotros solamente nos queda decir muchas gracias. Ojalá que nuestros amigos de la Municipalidad del Callao pues hayan podido atender nuevamente, repito, esta emergencia pues en la primera cuadra de el Jirón Castilla. Ojalá que cumplan pues con su labor, porque si lo hacen, nos gustaría a nosotros decirlo pues también. Porque de eso se trata, las autoridades son elegidas para apoyar al pueblo, para acudir ante las situaciones de emergencia. Y aquí en la Avenida Castilla hay una emergencia. 11 de la mañana y 40. Bien, bien amigos, ya en la parte final para terminar nuestro programa, vamos a entrar en unos minutos, unos instantes más, en un enlace en vivo y en directo con Kenneth Vargas, nuestro corresponsal. Bueno, también desde aquí nuestra preocupación por nuestro amigo periodista Mario Boceta, que fue internado de emergencia el día de ayer en el Hospital Sabogal, debido a que tuvo, según nos dijo nuestro amigo Abel Yataco, dos paros cardíacos. Ojalá que Mario pueda superar este percance y siga pues con la alegría de siempre nuestro polémico amigo Mario Boceta. Bien. Quiero también comentarles que hoy día se cumplen 187 años desde que el ejército realista abandonó las tierras peruanas. ¿Ah? El día de hoy, pues, son 187 años en que por fin nuestro país fue libre del yugo español. Tras la capitulación de Ramón Rodil, se declara el último acto por la independencia de América. ¿Ah? Celebrando así el aniversario también de la Real, o de la fortaleza del Real Felipe, que fue el bastión de la defensa de la independencia de América. Así que nuestro saludo a nuestros vecinos de la fortaleza del Real Felipe, porque el día de hoy se cumplen 187 años desde que el ejército realista abandonara las tierras peruanas. Bien, y si quieres saber algo más de la fortaleza, déjame contarte que un día como hoy, desde hace 187 años, el Real Felipe celebra un aniversario más, conmemorando el día de la capitulación de Ramón Rodil. El 22 de enero de 1826 fue el último día que el ejército realista resistió, avalados por la monarquía española, entre las murallas de nuestra titánica fortaleza del Real Felipe. El venezolano Bartolomé Salón, la avenida Salón, ya saben ustedes dónde salen los nombres, pide a las fuerzas realistas de Ramón Rodil que desalojen el Real Felipe tras su irremediable fracaso por quedarse atrincherados dentro de la fortaleza. Las fuerzas realistas, bajo el mando de Rodil, acceden a retirarse mediante el acta de capitulación de la rendición por consideraciones. En ella pide tres consideraciones. La primera, llevarse la bandera española. La segunda, que todo español, los 527 que sobrevivieron, se quedaran con todos sus títulos. Y por último, la tercera, que fue la única petición negada, salir por la puerta con todos los honores. Ajá, qué tal raza, ¿no? Inmediatamente después de firmar la capitulación y tras haber expulsado al ejército realista, don José de San Martín cambia el nombre de la fortaleza del Real Felipe por el Castillo de la Independencia, celebrando así el último acto por la independencia de América. Algunas curiosidades de la fortaleza del Real Felipe, la primera piedra de la construcción se colocó en el Torreón de la Reina el 1 de agosto de 1747. Dicen que para que una fortaleza dure por varios siglos, se debió haber enterrado un cofre de oro al inicio de la construcción. Ah, cuidado que vayan a estar excavando nomás por ahí para buscar el cofre de oro. Son curiosidades, pues, de la fortaleza. La fortaleza del Real Felipe jamás fue invadida por ningún pirata o corsario. Nadie pudo acceder, pues, a esta impenetrable y titánica fortaleza. Todo un orgullo de los chalacos. El perímetro del Real Felipe cuenta con 232 cañones. ¿Qué les parece? Bueno, eso nos cuentan, pues, el diario Prensa Chalaca de la fortaleza. Bien, vámonos con una conexión telefónica para ver qué está sucediendo en la primera cuadra de Castilla, ¿ah? La primera cuadra del Jirón Castilla, donde un muro está a punto de derrumbarse. Vamos con la señora Irene Chávez. A ver, buenos días, señora Irene. Buenos días, señor. Te sabe la señora Irene Chávez. Sabes que yo vivo en el inmueble de 128 que está acá en Castilla y Constitución, frente a la Cámara de Comercio. Se ha caído en la mitad de un pedazo de la casa, en la mitad de una pared, y está... prácticamente es una L la que se va a caer, y han venido, han visto que van a derrumbar, y hasta ahora no vienen, pido ayuda, pero no vienen a derrumbar, y hay personas que pasan y puede un accidente, matarlos, pues no, porque claro. El golpe de que caiga la pared puede fallecer alguna persona de un golpe, ¿no? Bueno, nosotros hemos sacado en el diario Prensa Chalaca una fotografía que es totalmente evidente de esta, digamos, del colapso de esta pared de un tercer piso de una antigua casona chalaca. Así que desde aquí hacemos nuevamente y reiteradamente el llamado a nuestros amigos de la Municipalidad Provincial del Callao, a Defensa Civil, que ya han ido a observar y a tomar nota de esta emergencia, y les pedimos, pues, que por favor puedan a acercarse y a realizar el trabajo correspondiente para evitar que esta pared de quincha y adobe se desprenda y caiga, pues, de manera estrepitosa, causando algún accidente en nuestros amigos de la primera cuadra del Jirón Castilla. Eso que se ha librado, tres niños estaban jugando y se han librado de que le caiga el adobe, los pedazos que se han caído, y si les hubiera caído, estuvieran ya fallecidos, porque de tercer piso a los niños es para que ya matarlos, ¿no? Sufrir ese accidente tan atroz. Pero yo he llamado, dice que van a venir, han venido, dice que van a venir a derrumbar, y hasta ahora nada. Sigo llamando a la región, sigo llamando a tantos sitios, pero nada de nada. Ya tiene que ya venir ya, que me den una solución, pero ya. Bien, señora Irene, yo le quiero agradecer y por favor le pediría estar en contacto constantemente. Mañana también vamos a tener programa radial y nos gustaría poder anunciar, pues, que nuestros amigos de Defensa Civil se han acercado y han solucionado el problema. Hay que tener paciencia un poquito, pero también a las autoridades decirle que este tema lo hemos dicho el día de ayer, usted ha estado llamando también y han ido a mirar, a tomar medidas, pero no han hecho nada concreto para sacar. Y la idea es que esta pared sea derrumbada, ¿verdad? Sí, sí, bueno, ya, porque un pequeño movimiento se sigue cayendo en la noche, suena trajo, por rato suena trajo, y ¿sabes qué pasa? Que está cayendo, siguen cayendo los pedazos y cualquier momento colapsa todo. Y hay gente que pasa, hay niños, y el tercer piso, imagínense. Desde el tercer, sí, es un tercer piso la pared que está. Sí, va a venir el tercer piso al segundo piso y al primer piso. Sí. Y la cosa es las personas que se están habitando y las personas que, los ausentes que pasan, ¿no? Sí. Está bien peligroso, bien peligroso. Pues ahorita no, dicen que mañana, más tarde, y estamos así. Bien. Estamos bien preocupados por lo demás de la cuadra, ¿no? Muy bien, señora Irene, yo quiero agradecerle por confiar con nosotros en esta denuncia y estaremos pendientes de la solución de este problema. Muchas gracias, muy amable. Ya, gracias de todas maneras, que sea. Sí. Bien, ya están notificados, no es una idea mía, no es un cuento mío, ¿ah? Los mismos protagonistas de los hechos están hablando en el programa Así es el Callao. Bien, vamos a entrar a nuestro último enlace ya en esta parte final de nuestra transmisión en tu programa Así es el Callao. Y vamos a conectarnos con Kenneth Vargas. Él se encuentra en la avenida Enrique Meis, una avenida que fue invadida de hace aproximadamente 40 años por un grupo de moradores. Y desde entonces las autoridades no están haciendo nada por solucionar este problema social. Buenos días, Kenneth. Estamos aquí donde dice Enrique Meis, desde la avenida detrás del centro comercial en Inca, donde las redes del tren asustan y quedan de tensión a más de 300 familias aquí en el asentamiento humano, que todavía no ha sido registrado el gobierno regional ni por la municipalidad provincial del Callao. Estamos con una vecina, una de las fundadoras de aquí del asentamiento. Señora, su nombre, buenos días, estamos en vivo. Suele aquí nos vamos. Cuénteme cuál es el reclamo para las autoridades. Yo reclamo que nos deben de ubicar acá de donde estamos, porque es muy peligroso para mis criaturas, que yo tengo mis niños, y por eso quiero salir y dejar. Quiero que me reubiquen, por favor. Pido al señor esto, doy la cosa, que por favor nos haga caso en nuestro pedido que estamos haciendo. De gerente de los asientos humanos. ¿Usted, señora, desde hace cuántos años vive en el... Yo voy a tener algo de 50 años acá, pues, en la línea Perry, porque no tengo dónde vivir, pues estoy acá. Si tuviera un sitio donde vivir, yo creo que yo me voy de acá, porque es un sitio peligroso para las criaturas. Así es, amigos, estamos con otra vecina. ¿Su nombre, señora? Rosa Castillo Torres. Rosa Castillo, ¿cuál es el padecimiento de los niños? Hay más de 1000 niños aquí en las familias del asentamiento humano. Así es que acá nosotros estamos tensos, estamos viviendo así con el peligro. Mirando constantemente a los niños porque entran y salen y pues es el peligro del tren. El tren pasa cualquier momento, cualquier momento pasa y los niños están en peligro. Y por ese motivo nosotros pedimos pues al señor de la Costa que escuche nuestros pedidos y por favor que nosotros acá necesitamos una reubicación. Y eso es lo que nosotros todos de acá desde los... vecinos de acá de línea férrea, hacemos ese pedido, por favor, escúchenos, no se haga el sordo. Este es el pedido de los vecinos de esta zona del asentamiento humano, que está cerca de la ría del tren. Bueno, ellos quieren formalizarse, lógicamente, el gobierno hasta ahora, la municipalidad provincial, con el frente de hoy Acosta, se ha pronunciado y ha dicho que eso es un tema de COFOPE, es un tema de INDECI y no solución pronta. Quiero desde Carina Radio. Bien, Kenneth, yo quiero agradecerte por este enlace. Sabemos que son alrededor de 300 familias. Me parece que también hay niños. Quisiéramos saber la cantidad de la población infantil que sufre día a día, pues, la falta de vivienda y sobre todo, pues, la inacción de las autoridades por este problema social que increíblemente lleva más de 40 años. Información tuyo desde la vía férrea detrás del centro comercial Minca. una situación preocupante. Esperemos que el gerente de la Costa de Asentamientos Humanos del municipio provincial del Callao tome las cartas en el asunto. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Kenneth. Ten mucho cuidado, por favor. Y te esperamos por acá, pues, por la redacción. Bien, ha sido nuestro corresponsal Vargas en el mismo lugar de la noticia, en el mismo lugar de la información, en este enlace en vivo y en directo. Y este tema, ya para terminar nuestro programa, este tema realmente es de Ripley. Cuando yo me enteré de esto, no podía creerlo. No puedo creer cómo nuestras autoridades no pueden ponerse a amarrarse bien los pantalones y solucionar este problema que ha ido agravándose año tras año tras año. Imaginen ustedes 1.200 niños que viven ahí. Pucha, es increíble, no puedo ni creerlo, ¿no? ¿Cómo no tienen luz, no tienen agua? Tienen que robar luz, tienen que robar agua. ¿Ah? ¿Cómo se van a criar esos niños? Esos niños, cuando sean grandes, van a pensar que así es la vida, ¿no? Que la vida es robar luz, robar agua. Y realmente nuestras autoridades, cuando son elegidas pues para que se preocupen por la sociedad, por los vecinos chalacos. Sin embargo, los han dejado abandonados aproximadamente y más de 40 años sin que nadie haga ni diga nada. ¿Ah? Solamente hay en niños 1.200 infantes, 1.200 niños, y esos, y después nos quejamos de las pandillas, nos quejamos de la drogadicción, nos quejamos de la falta de seguridad ciudadana, si son las autoridades las que no hacen nada por solucionar estos problemas. ¿Qué será de la vida de estos 1.200 niños viviendo desde hace años en esta situación tan precaria? Ah, ahí debe haber gente que fácilmente ha vivido toda su vida con el peligro del tren, con el tema del plomo. Es increíble, no puedo creer realmente, y ojalá que nuestras autoridades puedan de alguna manera preocuparse por estos problemas sociales que tiene consigo el Callao. Bien, amigos, nos tenemos que ir. Yo quiero agradecerle a todos ustedes realmente por la sintonía. El día de mañana tendremos un programa similar, lleno de información, de primicias, de entrevistas. El día de hoy hemos roto un récord y estamos todos felices y contentos. Nos han escuchado pues más gente, más personas, más oyentes, y estamos muy, muy contentos por ello. El día de hoy también queremos saludar a todos aquellos que cumplen años en este miércoles 23 de enero. Bien, a Gerson Chavarría Flores del Callao, a Yasmín González Arnaqué, a Fernanda Ram, a Neda Olivari Díaz, a Jennifer Paola González Cabello, a Katy Caterín Argandoña de Ventanilla. Bueno, a Raimundo Rojas Gómez, a José Antonio Ramírez Pinedo, a todos ellos, y al Real Felipe, por cierto, a todos ellos, feliz cumpleaños, que todos sus sueños se cumplan, que de alguna manera este día sea de reflexión y que la pasen en compañía de sus seres más queridos, de sus amigos, en la celebración de un día más. Es importante celebrar un día más de vida, pero más importante es celebrar todo lo que hemos hecho en ese año de vida. Bien, ahora sí nos tenemos que retirar, nos vamos, no sin antes agradecer a nuestra plana periodística, a Shirley Campos, a Iván Cautivo, a Milagros Loaiza, a Lourdes García, también a Kenneth Vargas en los enlaces, a nuestros diseñadores Omar Gordillo, Carmen Sayuca. También un saludo pues en la administración a Rafael Chipana y a Johanna, que está con nosotros. También un saludo para nuestros amigos de la revista Sí, a nuestro corresponsal Pachacútec. El corresponsal de Pachacútec es nuevecito, pero no me acuerdo su nombre. Pero un saludo a nuestro amigo de Pachacútec. Ya viene el pachacutano, así que en estos días, próximamente, el suplemento del diario Prensa Chalaca, el pachacutano. A nuestros amigos de la revista Sí, a Carmen Neciosup, en la gerencia de comercialización, a Lucila Llanos. Y también en la producción, a María Donaires. Muchas gracias. Hoy día el programa ha estado lindo, hermoso. También en los controles, el popular Eric Venturo. Acá tenemos el nombre de nuestro amigo, el corresponsal de Pachacútec, Luis Cubas Sebastián. Un saludo a la distancia, Luis. Pronto nos estaremos reuniendo y en las próximas semanas, ya de todas maneras, una vez a la semana, estará el pachacutano recorriendo pues las calles, las avenidas de todo el cono norte de Ventanilla. Bien, muchas gracias por habernos dispensado con la sintonía, por habernos permitido ingresar a vuestros hogares, por habernos permitido ingresar a su oficina. Muchas gracias y nos estaremos reencontrando el día de mañana jueves en un programa similar, en un programa superior. Y un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide y nos estaremos reencontrando mañana a partir de las 9 de la mañana en tu programa periodístico Así es el Callao. Noticias de Ventanilla y El Callao, revista académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el país.